Ay, chicos, no me sale. ¿Por qué me ponen palabras tan difíciles? Literatura, Charlie, literatura. Bueno, Isa, ay, gracias. Y por supuesto, mucho humor. Y acuérdense. ¡Acuérdese! ¿Y yo qué dije? Nada, Charlie, nada, dale, sí. Recuerden que estoy yo, el número uno de la radio. Los espero. Besos en el pupo. Para todas. No, sos un pelotón. ¿Qué te crees que yo, número uno de la radio? Bueno, es un chiste, qué mala onda. Sí, no lo trates mal, pobrecito, ¿no es que se pone mal? Sí, claro. Patas para arriba. Patas para arriba. Todos los viernes de 22 a 24 por FM Estudio 2, 105.9. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas. Cultura under y bizarrías varias. El juego comienza en 3, 2, 1. Por favor, joven, joven, joven, por favor, necesito hablar en forma urgente con Marley. Marley ya se fue, ni bien termina el programa se va rajando. ¿Cómo que se fue? Ah, no, yo quiero una explicación, A mí me han estafado, quiero ya mismo el responsable. ¿Dónde está el presidente de Telefe? Que bueno, aparezca para, ya para, mismo para, el para, presidente para. De Telefe. Bueno, pare, señora, no se caliente, che. Ay. Ahí viene el productor del programa, hable con él si quiere. Ay, no voy a querer, no va. A mí me van a escuchar, ¿eh? ¿Pero qué se piensan? ¿Que porque estar en la tele me van a...? ¿Usted es el productor? Sí, señora. Yo soy el productor del Minuto para Ganar. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? ¡Usted me pregunta qué necesito! ¡A un abogado necesito! ¡A un abogado! Espere que yo llamo a Noelia Marsol. Ella es la abogada. ¿Pero qué Noelia en 8 cuartos? ¡Usted me está cargando! ¡A mí me estafaron! ¡Y me han robado! ¿A dónde? ¿Acá en el canal? No puede ser si la persona de seguridad está todo el tiempo. Sí, acá en el canal, señor Marley. Marley. No, como mierda se llame. El señor ese que se hace el simpático cuando está la cámara. Me estafó. Me robó en una palabra. Bueno, es verdad que a veces Marley se chorea alguna de las otras galletitas de producción, pero tampoco es ningún ladrón. ¿Que no es ladrón? ¿Que no es ladrón? ¿Y cómo quiere llamarlo lo que me hicieron? A ver, señora, estoy apurado. Tenemos que levantar el escenario para... ¿Cómo se llama? Para este programa que sigue después. Para Pelufo. Perdón, pito Pelufo. A mí me estafaron. Y si no me pagan, voy a llamar a la policía, ¿eh? A ver, señora, baja un poquito la voz. ¿Se puede saber qué es lo que Marley le robó a usted? ¡El premio de 25 mil pesos! ¿El premio? ¡Sí, el premio! ¿Pero qué? ¿Yo hablo chino? Yo tenía que haber ganado el premio. Y sin embargo, se lo dieron a esa larva que ni culo tiene. Un momento, esa larva es un participante. Nosotros no discriminamos a la gente. Y en segundo lugar, ese chico se lo ganó en buena ley. Claro, haciendo trampa, así cualquiera. ¿Cómo haciendo trampa? Mire, señora, no le voy a permitir que diga semejante cosa. ¿Qué no me va a permitir? ¿Qué no me va a permitir? Yo digo la verdad. Ese chico hizo trampa. Yo antes de salir al aire estaba por comer un sándwich de milanesa para después no tener hambre, ¿vio? Y el muy sinvergüenza me lo robó. Entonces yo me quedé con un hambre terrible. ¿Y eso qué tiene que... Ay, perdón, señora. ¿Y eso qué tiene que ver con el programa? ¡Mucho! ¡Mucho tiene que ver! Después me tocó ese juego de los alfajores. Ese que hay que correrlos y qué sé yo. Bueno, yo me los comí todos y no hice bien la prueba. Pero eso es una ridiculez, señora. ¡Una ridiculez mi pantufla, señor! ¡Lo hicieron a propósito! ¡Yo soy una mujer grande! ¡No puedo estar sin comer! ¡Hicieron trampa! Mire, señora, yo no puedo hacer nada. El programa ya terminó. Lo sentimos mucho, pero se va a tener que retirar. ¿Pero qué retirar? ¡Pero yo de acá no me muevo hasta que el señor Marley me dé el premio que me corresponde! Pero ya le dije que el señor Marley se fue. El premio se lo ganó el chico. ¡Y haciendo trampa se lo ganó! Mira, yo de acá no me muevo, ¿eh? ¡Yo me voy a quedar acá! ¡Voy a dormir acá si es necesario! ¡Pero usted está loca, señora! ¿Qué le pasa? ¡No se puede quedar acá! ¿Y qué me lo va a prohibir? ¿Usted? ¡Pero por favor! Ahora para saber quién soy yo, ¿eh? ¿Qué se piensan? ¡Yo soy una mujer grande! ¡A mí no me puede pasar por encima! Pero señora, a ver si entiende. No hay más premios. Marley ya se fue. No se puede quedar acá. ¡Bueno, no me importa! Yo de acá no me muevo hasta que no me den el premio. Voy a llamar a los medios. ¡A Chiche! ¡A Chiche voy a llamar para que venga! ¡Chiche, Chiche, venga! ¿En qué estudio está Chiche? En otro canal está Chiche, señora. ¿En otro canal? Bueno, ¡que venga Susana! ¡Que venga Susana Jiménez! ¡Hasta que no venga Susana Jiménez, yo de acá no me muevo, eh! Pero usted está loca, mire, si Susana va a venir para hablar con usted, vieja de mierda. ¡No me hable así, mocoso insolente, eh! ¡No me hable así, mocoso! ¡No me pegue! ¡Le pego porque se lo merece! ¡Le voy a romper todo el estudio! ¡Le voy a romper el estudio! ¡No van a ver, no van a hacer más este programa! Pero señora, bájese de ahí, por favor. ¡Quiero mi premio! ¡Susana! ¡Susana! ¡Pero Susana no está, vieja de mierda! ¡Susana, vení! ¡Esto es una injusticia! No me pegue, por favor. Tiene que seguir usted, tarado. Encima tarado no puede leer ni siquiera un libreto. ¿Pero qué cosa? Espere, señora, pero así nos tranquilizamos. Estoy nervioso. Usted tiene que decir, no quiere que le traiga sí, mejor no, plato de... De ravioles, señora, de ravioles. Por ahí la tranquiliza más. ¿Pero qué dice, asqueroso? ¿Pero qué se piensa que soy yo, asqueroso? ¡No me pegue! ¡Susana! Ya sé. Tráigame a Facundo Arana. Ah, cómo la calienta, ¿no? ¿Pero qué dice, asqueroso de mierda? ¡Soy una señora grande! ¡Quiero mi premio, sinvergüenza! ¡Atorrantes, ladrones! ¡Quiero que venga el periodismo! ¡Crónica TV, TN, Canal 9, Real! ¡Real, vení! ¡Me han estafado! ¡Me han estafado! ¡Les voy a meter una denuncia! ¡Les voy a meter una denuncia! ¡Voy a llamar a Chiche! ¡Policía, policía! ¡Les voy a romper todo! ¡Les voy a romper todo! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Escúchame! ¿Quiere el premio? ¿Quiere el premio? ¡Espera un ratito! ¡Che, pibe! Sí. Por favor, dame la plata. ¡Pero es mía! ¡Si yo me la gané! ¡Dame la plata, pedazo de larva! ¡Aquí tiene, señora! ¡Acá tiene su bendito premio! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Vio? ¡Hablando se entiende la gente! Sí, hablando. Métase la plata bien en el orto. ¡Oh! ¡Pero qué barbaridad! ¡No! Si es como yo siempre digo, la tele se ha degenerado. ¡Pero qué cosa! ¿Quién quiere tomar una birra? ¿Quién quiere? Yo invito. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco, nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Programa número 84 de Patas para Arriba. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo andas, Ailén? ¿Cómo Acosta? Andas? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo dejar? Bien. Sí, te veo así como muy, muy motivada, así muy sí. A full. Mucha adrenalina. Sí. Cristian Amarillo, ¿cómo anda? Bien, señor Har. Bien, lo veo bien, simplemente así muy pum para arriba. Muy. Necesito que me des una mano después. Justo tengo una sola nomás. ¿Cómo le va, señor Diego Marinelli? ¿Cómo anda? ¿En la presente en Cabien? Tú también. ¿Cómo le va, señorita Brenda, custodiando a Diego? ¿Está todo bien? ¿Se está portando bien? Así me gusta. ¿Cómo estás, Luz? Bien. Está muy bien. Un beso muy grande a Luz. Está con el duende. ¿Cómo estás? Bien, también dice que está bien. Gente, vamos a tener de todo. Hoy vamos a tener, chicos, vamos a delirar, como siempre. La gente va a decir, ¿cómo? Siempre deliran. Yo vengo delirando desde que nací. Hoy vamos a tener delirio en los puntos de excitación del cuerpo humano. ¡Apa! Oh. Miércoles. Ay, ya me estoy tocando. También vamos también vamos a estar sucedidos. Vamos a tener sucedidos. La terrible historia de Elizabeth Bathory, una asesina serial. Bastante interesante. Va a estar bastante interesante. Una mina y bastante linda la chica, ¿eh? Aunque me comentaron acá los chicos de Es lo que hay, que ellos están al tanto de todo, de que es medio lesbiana. Parece que ellos intentaron algo. Opa. Y como que la fletaron. Te vamos a estar escuchando una nueva sección, vamos a estar escuchando algunos temas de una banda, de Gualillo Aborigen, vamos a estar escuchando del último disco de los chicos. También va a venir Charlie Arias, va a traer 6 buenos consejos para lograr el beso perfecto, chicos. Ay, eso me encantó. ¿Quién no ha querido tener un beso perfecto? Inolvidable. Que digas, wow, ese claro, beso. Que digas, wow, qué pedazo de beso perfecto. Qué pedazo de beso. Mamita. Mami. Bueno. Mami, bueno, mami. Charlie hoy nos va a enseñar cómo lograr ese beso el perfecto. Beso soñado. Exacto. Y creo que nada más. No. Tampoco pretendo. No. Está cargadito igual el programa. Claro, está bastante cargadito. Recuerden, www.espacioradio.com.ar es la página web de nuestro programa, donde van a poder acceder no solo a la info de nuestro programa, sino también info que no pasan al programa. Por ejemplo, cine. Sí. Vamos a cargar películas. De hecho, ya hay una película. ¿Cuál? Se llama Class, que está muy buena, muy buena. Les recomiendo que la vean. Pueden entrar a la página y verla online. Y si no, la pueden bajar y la ven después en sus computadoras. Tranquilos. Muy, muy buena película para verla y para reflexionar. También hay cortos, también hay música, también hay videos, también hay literatura y cuentos. Hay de todo en www.espacioradio.com.ar. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 84 de patas para arriba. Placer. Difícil de dejar. Ay, me cachondeé. La existencia de lugares erógenos en todas las áreas del cuerpo es inagotable. En cada persona obedecen a un recorrido especial y distinto, no determinado por la presencia de tejidos más sensitivos o por la mayor cantidad de corpúsculos sensibles al tacto. La verdad que yo conocí una mina, Cristian, tenía un corpúsculo. ¿Qué pedazo de corpúsculo? Porque no era, viste, era un señor corpúsculo. No era era señor. Era señor, no, era una mina. Pero tenía un señor corpúsculo. Y no era un corpúsculo cualquiera, viste. Mira, viste que hay algunas minas que tienen un corpusculito. Sí. Un precúspulo. Claro, alguno tiene un precúspulo. Un crepúsculo. Otro tiene un crepúsculo. Otro tiene a Edward. Otro tiene pocos culos. Claro. Bueno. Pero en este caso tenía un corpúsculo bastante amplio. Tan importante. Sí. Como así, más o menos así. ¿Cómo te explico, Irene? Era como así y así. Claro, un poquito más. A ver, ahí subile un poco de esa parte. Bueno, así. No, ahora bajale un poco de al costado, ahí agrandale sí. Un poco más. Ahí, mandale una redondez ahí. Una redondez. Porque, claro, porque te quedó muy cuadrado ahí. Un poquito ahí. A la izquierda, un poquito así. A la izquierda. Ahí. Ahí, apa. Ese era el corpúsculo que tenía. No tenía nada. Y la verdad que bailaba. Sí, la verdad que era como una especie así de agujero negro, ¿no? Que te atraía, porque yo tenía como una sensación, yo lo miraba al corpúsculo. La miraba o lo miraba. Claro, no sé qué género es. Claro, la miraba ella. Viste la cara de Dios ahí. Claro. Hola, ¿viste cuando se escuchaba la musiquita? ¿Cómo es? Una cosa así. Bueno, no me sale. Eso, ahí está, muy bien. A mí me sale. Y la lucecita así, de arriba, ¿no? Y hacía eco. Claro. Eco, entonces eco, yo digo, eco. Wow. Wow. ¿Y le gritaste algo? Le grité cosas, o sea, saqué todo mi intelecto. ¡Qué pedazo de crepúsculo! ¡Qué pedazo de corpúsculo que tenés, querida! Bueno, en ese momento yo digo, seguía caminando, yo digo, bueno, claro, yo ahí pensé, digo, no se trata una mina así. Vamos a ser sinceros, sí, no se trata una mina así. Claro, ojo que hay muchas chicas que les gusta. Es verdad, pero bueno, generalmente no. Siempre dicen, ay, no, pero no, hay que tratarlos como objeto, digamos. No, no hay sí, que tratarlos obviamente. Como objeto. Entonces ahí cuando me di cuenta, claro, porque te sale el macho cabrío de adentro, ¿viste? Dale, guacha. Y después te pones a pensar y decís, pará, no somos de las cavernas, no. Qué sé yo. Entonces le digo, discúlpame, la verdad que sos muy linda, te querés casar conmigo. Claro, me fui al carajo. Sí. Pero bueno. Un poquito. Pero tenés que ver el corpúsculo que tenía. O sea, con ese corpúsculo. Era para casarse. Era para casarse, tener 40 hijos, dejate de joder. Entonces me lo voy acercando más o menos 2 cuadras. Uh-huh. Por San Martín, acá derecho. Acá nomás. Para la ruta 8, ¿no? No, San Martín. ¿La seguiste? Calle, pero acá nomás. Sí, acá nomás. La seguí, claro. ¡Apa! Epa. Era una cosa así. ¿Cómo explicarte? Bailaba. Claro, bailaba. Era una cosa. Yo iba caminando, iba haciendo así un movimiento así de hombro. Hombro, un movimiento de hombro. Paso. Hombro. Esa. Entonces iba caminando, ¿viste? ¿Viste cuando Bar pone la música esa de la de no, la música de ¿cómo se llama? De Pulp Fiction. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Claro, Pulp Fiction. ¿Cómo se llama? De Travolta. Ah. Cuando Bar Vaselina. No sé si vaselina ¿qué era. Fue esa voz? Puede ser que sea de Gris. No me acuerdo. Pero es ubica ese, la música. No. Que Bar camina así. Ahí está. Algo parecido a eso. No, me callo. ¿Dónde aprendiste inglés? En el instituto. No, pero igual no era esa. Puede que sea de la misma película de Vaselina, de Gris, pero no. No era ese tema. Bar Travolta. Bar Travolta. Y por ahí, no, le digo al operador que por ahí lo puedo. No sé. Bar iba caminando. Bueno, no importa. Iba con esa música. ¡Ah! Ya sé cuál es. Sí, la que Bar se pone la camperita acá. Claro, exacto. ¿Lo ubicás, Dieguito? La camperita así de costa. ¡Esa! Bueno. ¡Era esa! ¿Vieron lo que es tener un buen operador? Entonces yo iba a. ¿Esa no es de Queen? No es de Queen, nada. Ahí seguime. Claro. Fiebre de sábado por la noche, ahí está. Bueno, parecido a Gris. Entonces íbamos caminando así. No. Aviso que están caminando, bailando. Y bueno, es que no sabés qué corpúsculo que era. El corpúsculo iba caminando para adelante, Cristian, ¿no? Bueno, eso ya es muy, muy Michael Jackson. Entonces, una cosa así. Bueno, bajando a tierra. Le cuento que estábamos mostrando caminando. Cómo caminábamos. Claro, los oyentes no nos escuchan. No nos ven. Escuchar bueno, tampoco. No, tampoco nos escuchan, pero bueno. La cuestión es que más o menos fueron 4 cuadras ya. Claro, porque con el tema y todo eso. La intro y toda la bola. Claro, no con la intro. Claro, había que terminar la coreo. Tampoco era cuestión de dejarla por la mitad, ¿no? Está bien. Claro, Diego Marinelli iba en el auto atrás a las chapas con esa música. Ah, pa. Claro. Estaba haciendo el fondo. Claro, me hacía el fondo, iba a paso de hombre. Sí. Iba empujando el coche. No, Brenda iba empujando el coche. Porque justo había quedado. Y la hermana. Y la hermana de Brenda. Entonces, y Dieguito Marinelli iba poniendo la. Epa. Me iba poniendo. La música. Iba poniendo. La iba música. Caminando, iba bueno, mirando el crepúsculo ese. No. Dieguito no miraba el corpúsculo, no, para nada. Para nada. Nada. Se ponía los lentes de Homero, eso, ¿viste? Claro, tenía unos lentes así que miraban fijo. Entonces Brenda dice, mira fijo. Está mirando fijo. Y en realidad iba mirando el corpúsculo. No pestañeaba nada. Bueno, no importa que Diego mira, no importa si Diego miraba chica, o no el corpúsculo. El crepúsculo. La chica iba caminando, más o menos ya unas 6 cuadras iba, más o menos, el corpúsculo. Y no, ya el tema ya se había terminado, ¿viste? Ya era el coso. Y en un momento le digo, discúlpame, querida. Le digo, ¿me vas a dar bola en algún momento o no? O sea, si vos me decís que me vas a dar bola 20 cuadras más, no importa, yo camino esas 20 cuadras. Te hace bien caminar. Claro, porque vos ya sabés que, digamos, vas a tener un premio. Ahora, si vos me decís directamente, no te voy a dar bola, entonces ya está, listo, me vuelvo. Te tomás el remillo. Claro, bueno. Y me fijo a ver si se puede conseguir algún otro corpúsculo y si no, bueno. Sí. Se recurre a. Ah, pero se consiguen muchos. Retuve y. Poringa y qué sé yo. Y otro bueno, que otro. Y otro que otras. Estuve. Claro. Por ahí. Ponele. Ponele como quien dice la cosa, un XXX. Por ejemplo, XTube. XTube. Epa. Bueno. Apa. Upa. Amateur. Quack. Megapur. Megapur. Que no está más. No, el cazador de la web. No, pero eso que es. No lo viste. Disculpen, yo no nací creo en esos años, creo. Porque. No, bueno, sé de qué hablar. No, son páginas donde puedes recurrir. Cultivarte. Digamos, puedes cultivarte. Ah. Puedes cultivar y. ¿Sabes cómo cultivar? Bueno. Bueno, no importa. No sé. Regala la planta. Esto nos hizo solo. Está mostrando la palma de la mano. Bueno, la cuestión es que le pregunté a la mina, mirá, chabona, o sea, todo bien, ¿viste? Me bailé todo fiebre de sábado por la noche. ¿Y qué dijo? Dieguito está atrás, Brenda está empujando el auto, ya no da más, pobre Brenda. Igualmente, yo ya me había cansado, pero la vi a Brenda empujando el auto cansada y yo digo, la voy a hacer empujar un poco, sí, más. Un par de cuadritas, claro, no hace nada. Caminé dos cuadras más. Hice un esfuerzo para que Brenda pobre se... Unos músculos así sacó Brenda. Brenda, no sabes. Diego me quiere matar porque ahora tiene como se más ahora. Te llega a meter una patada, Diego, ¿sabes qué, no? Bueno, y la mina me dice, no me contestaba, me decía, así me decía. Debe tener un caramelo en la boca, qué sé yo. Ese ruido que se escucha. Perdón, estaba... Estaba. Cristian, por favor. Bueno, el estudio es chiquito. Bueno. La mina no me contestaba. Me decía, Te estaba mirando el. No, yo digo, debe estar comiendo un chupetín. Generalmente, cuando vos comes un chupetín, por ejemplo, ¿cómo, yo te pregunto algo, vos cómo contestarías? Hola, ¿cómo andás, Ailén? ¿Todo bien? Ajá. Hace un montón que no como un chupetín. Mira las preguntas que no hace. Oh, wow. Yo ayer comí un Mr. Pop. Yo hace un montón. Chupetín no he comido. Pero. Un Mr. Pop por ahí. Un pico dulce. Un pico dulce. ¿Qué dice? O sea, cuando yo era chiquito había unos chupetines de azúcar pura que tenían rayitas. Ah, los que eran así como circulitos. Que eran espiral. Ponele que eran espiral. No, eso no. Bueno, no importa. Yo chupetines de o lo de Tucumán. ¿Probaste los caramelos de Tucumán? No. Son blancos. Yo los probé. ¿Lo probaste vos, Diego? Bueno, pero no soy importa. Soy un pelotudo que probó un caramelo de Tucumán. Sí. Pará, vos lo trajiste de Tucumán, se llamaba. No entiendo. Era una piedra así. Robin. Bueno, la mina. Sí, por favor. Entonces le digo, contestame, flaca. O sea, todo bien que tengas un corpúsculo de la concha de la lora, pero contestame, o sea, todo así medio agitado. ¿Me vas a dar bola? Que hable. No sé, le digo, nos casamos ya. Ya nos casamos. Te he volvado a la iglesia, al claro, ya, todo. Ya, ¿vestido? Woman, todo. Por favor. Y la mina me decía, Y yo digo, la puta, debe ser de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, chupetín, digamos. Debe ser bastante... importante. Importante. Entonces le digo, bueno, está bien, me voy. Y la mina se da vuelta. Yo me di vuelta, ¿no? Yo ya venía. Y la mina me empieza a seguir. Yo no le daba pelota, yo me hacía el interesante. Le dije a Diego, poné la música otra vez. Pero porque me voy. Claro, porque me voy. Y ponía el violín, ¿viste? No, en ese momento no. La música canchera de Fiebre de Sábado por la Noche, entonces me iba. ¿Qué haces, bueno, man? ¿Me habéis seguido? No, yo me iba. Y la mina iba atrás. No venía, sí. Brenda ponía una cara de decir, ahora tengo que empujar desde adelante para atrás. ¿Cómo es esto? No, tenía que doblar todo el auto. Puje, decía yo. Bueno, la cuestión es que más o menos la hice caminar a la mina una. Claro, ahora tampoco me iba a hacer desear un poco, ¿viste? Obviamente. Entonces la mina me pone así la mano así en el hombro. ¿Viste? O sea, que yo me doy vuelta así la cabeza y le puedo observar las manos. Dedo chorizo. Le vi, claro, eran unos dedos importantes. Bastante dedo chorizo. Claro, eran unos dedos así medio porongudos, ¿viste? Los dedos así. Claro. Son los dedos porongudos. ¿Tienen cabeza los dedos? No, pero mirá el mío, por ejemplo. Ah, mirá, ese me está hablando. Mirá. Eva. Bueno. Deditos bueno. Importantes. Tienen vida propia. Si esos dedos hablaran. Entonces yo digo, epa, una mina bastante importante, buenas manos. Uh-huh. Y claro, si tenía un corpúsculo como tenía, me imagino que las manos también, el ser grande, qué sé yo. Entonces le digo, hola, mami, al final, bueno, vamos a casarnos ya. Me doy vuelta. ¿Y era un alien? No, ojalá hubiera sido un alien que en ese momento me te tome. Dijo, te dijo, hey, soy el gordo Alberto. El gordo Alberto. Algo parecido. soy Ricardo, me perdí, yo estaba en los corsos de acá de Pilar, que hicimos hace un par de semanas. Me perdí en Pilar porque tomé de... Así hablaba, ¿viste? Ay, no. Tomé de más, me perdí. Los chicos, yo era de la comparsa Marí Marí, ¿viste? Marí Marí. Igual estaba mirando el crepúsculo, digo, el corpúsculo. Claro, se fue, claro, claro, tenían... Porque viste que los que bailan ahí en la comparsa... Bien. Vamos a ser sinceros, Cristian. Son putos. Más allá de eso, tienen unas piernas así como decir, epa. ¿Y qué piernas? No, aparte de ello, ellas también tienen un... Bueno, ellas son espectaculares, pero digo, los chabones... Pero los chabones, como que vos mirás así y decís, no, pará, ¿qué estoy mirando? Pero claro... Capaz que lo ves de espalda y decís, qué lindo culto, abuelo. Y bueno, eso me pasó, le digo, uy, disculpame, o sea, todo bien. Qué cosa es que un hombre se confunda así, ¿no? Y lo que pasa es que cuando estás necesitado... Entonces le digo, mirá, disculpame, a mí me van las minas. En tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera. Claro. No, bueno. Bueno, pero tampoco estamos en guerra todavía. O sea, estamos ahí. Estamos medio... Como Albina. Claro, estamos medio belicosos, pero todavía no llegamos a la guerra. Claro. No, todavía no. Yo te aviso, pero todavía no estamos entrando. Entonces le digo, bueno, todo bien, vamos a tomar una birra y después te ayudo a... Encontrar tu familia. Encontrar tu familia. Voy a ser solidario con vos, dijiste. Hay que ser solidario con la gente. Nos tomamos una birra. Y después le digo, ¿no recordás algo? Por lo menos, ¿dónde quedaba? O sea, supuestamente el grupo viene de... ¿Mari Mari? Viene de Entre Ríos. De Entre Ríos. Le digo, vos sos de Entre Ríos, ¿no? Le dice, no, lo que pasa es que yo no soy de Entre Ríos, porque ellos vienen en camino, me levantan. Lo levantaron la ruta. No, bueno, más o menos. Y me trajeron para acá, pero yo en realidad vivo en otro lado. Pero no sé por qué, yo no sé qué me pusieron en el pomo. Yo me acerqué y le dije, 60 pesos en tu auto y me dieron con un pomo que no sé qué tenía. Porque eso, hay que tener cuidado en carnaval, el tema de los pomos. Porque hay pomos que son conocidos, o sea... tenés que aceptar la espuma de pomo conocido. Sí. Ahora, pomo desconocido no, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué puede. ¿Cómo viene el chorro? ¿Cómo? Claro, porque hay espumas y espuma, ¿viste? Imagínate esa espuma que te salta en el ojo, ve, ¿viste? Y... Claro, se ve que como que le dieron así con una espuma de un pomo desconocido. Entonces no sabía. No te acordás nada, le digo. No, me dice, bueno. Amnesia total. Amnesia total, me dice. Pero algo. No, me acuerdo que yo estaba parando acá en Pilar en una casa color lila. Ah, la pucha. Yo digo, una casa color lila. ¿Ah? Era todo pintado de lila así por dentro. Me dice, no, por afuera también. Opa. Entonces me puse a pensar y digo, claro, sí, hay una casa color lila totalmente pintada en Pilar que queda ahí en el cruce de... Bueno, no lo voy a decir al aire para no comprometer a los dueños. Pero la cuestión es que... La cuestión es que hay... Digo, ahora me acuerdo, entonces te llevo ahí. Bueno, entonces lo llevé... Que agarra por acá. En realidad le dije, subiste al auto. Con Diego. Con Diego. Y le digo, Brenda, dale más rápido porque. Tipo picapiedra, ¿viste? Entonces ya va, Brenda empezó a empujar con cara de orto. Pero bueno, Brenda siempre tenía cara de orto, entonces no hubo cambio. Y entonces siguió empujando. Te va a revolver una zapatilla. ¿Sí? O romper el llevamos, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, llevamos. Y llegamos hasta la casa Lila. Lila. Entonces le digo, ¿es esta? Me dice, sí, es esta. ¿Qué pedazo de casa? Dije yo. No, me dice, ¿querés pasar a tomar unos mates? Le digo, bueno, pero si no te acordás. ¿Se acordó el toque claro, que vivía ahí y todo? ¿Cómo sabés que ahí hay mate? ¿Qué sé yo? Me dice, bueno, sí. Está bien. Le digo, Diego, ¿querés pasar? Diego no quería porque, claro, Brenda ya estaba caliente de tanto empujar. Sí. Y entonces como que no... Quería que empuje él. Claro. Que a ver, Diego, si vení para acá y empujá vos. Entonces, Diego, por favor. Entré yo a la casa de Lila, Diego se fue al hospedo, digamos, Brenda también empujando. Y entonces entré a la casa. Sí. ¿Y qué había? Entré acá con mi amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Roberto Carlos. Ponele. Entonces, entré. Ni bien entro, se cierra la puerta así con todo. Chico, ¡epa! ¡Un ovni! ¿Qué pasó? Claro, yo dije, ¿es un ovni? Me dice, no, prendí sin querer el grabador, me dice. Y todo me lo apagaron. Claro, pues tenía música de ovni. De ovni. ¿Cómo era de música? Qué raro que eso no tiene música de ovni. Y estaba todo lleno de gente como él. ¿Y cómo no, era él? ¿Todos iguales? Así, todos iguales, están vestidos así como de comparsa, ¿viste? Todos, pero todos iguales. Clonados con parceros. Claro, así con esa zunguita, ¿viste? Yo digo, ¡epa! ¿Qué pasa acá? Dije yo, ¿no? Y me dice, en realidad nosotros Me dice, le digo, ¿qué? ¿Todos se perdieron? ¿Todo lo de la comparsa se perdieron? Le digo, son muy boludos, discúlpenme. Pero dice, no, en realidad no nos perdimos. Me dice un chabón que era mucho más grande. Era más grande y tenía la zunga de color dorado. Todos tenían color plateado. Este tenía la zunga color dorado. Y se era el macho alfa. Era el macho alfa, se ve, ¿no? Era como el jefe de los murgueros, parece. Uh-huh. Y me dice, en realidad nosotros no somos murgueros. Me dice. Yo digo, ¿cómo? No somos murgueros, me repite otra vez. Claro, pensó que no había escuchado. Y digo, pero no entiendo. ¿Qué significa esto? Me dice, en realidad nosotros somos extraterrestres, somos del papel, mira, del planeta Murguetonis. Ese era el perrito, que era un perrito que hablaba así. Entonces me dice, en realidad, en mi planeta, nosotros tenemos escasez de espuma. Aparentemente en el planeta. Apretá el pomo, le quito. Claro, le digo, entonces venimos a robarle la espuma de ustedes. Y yo le digo, bueno. Pero yo no tengo espuma. Sí, me han contado que tenés un pomo bastante importante. Que vos, que ustedes... Tienes una fábrica de pomos. Yo le digo, claro, se enteró que mi papá... era pomero. Fábrica pomos. Claro, es pomero. Bueno, y entonces, resumiendo, chicos, entonces le dije, bueno, discúlpeme, pero no, yo me quiero ir, sáquenme de acá. Entonces yo quería abrir la puerta y se empezaron a venir todos los murgueros al ritmo de la murga, ¿no? Claro, porque se ve que habían aprendido bien su papel. O eran así. ¿Y cómo venía con las manitos? Venía con las manitos así. Claro, las manitos así como diciendo, como queriendo agarrar un pomo. ¿No? Y yo digo, basta, no. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para arriba. Nunca entendemos un choto. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos. En una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Continuamos aquí en Patas para Arriba, son exactamente las 10:37. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros? Ah, no lo tenemos. No. Se pueden comunicar con nosotros al 02322-664390. Los productores se olvidaron de anotarlo. 02322-664390. Se pueden comunicar con nosotros, salir al aire si quieren, y si no, nos pueden dejar mensajitos. Sí, llamen. ¿Qué habrá sido de Bok? ¿Se habrá perdido? ¿Lo habrá agarrado unos alienígenas? ¿Lo habrá agarrado alguna murga? ¿Lo habrán agarrado las comadrejas para su nido? Es verdad. Para su nido. ¿Vos, comadreja, tenía que venir y no vino todavía? ¿Por dónde vive él? Capaz que... No sé por dónde vive. Cerca de la casa de ella. ¿Cerca de la casa de ella? Sí. Listo, lo violaron. Sí, pues me dicen que en tu barrio... Sí, son bastante violines. Sí. Epa. ¿Qué ¿Por qué acusación? Creen que vivo ahí? ¿Qué acusación? Si no pueden ingresar, recuerden, www.espacioradio.com.ar, www.espacioradio.com.ar, es nuestra nueva web, está renovada, así que vayan entrando, ahí pueden encontrar, no solo escucharnos en vivo por internet, sino que pueden escuchar audios anteriores, programas anteriores que se han perdido, audios viejitos. Pueden ir a mi Face, no hay problema. Pueden ir a tu Face también, ahí están los Face de cada uno de los conductores del programa. Encima que la foto que pusieron no da mucho que hablar, esa foto que pusiste. No sé, yo no hago la página. No sé, pusiste una foto que la verdad... Yo no la puse, boludo. No yo, sé quién... Yo tampoco. Mariano yo es el que... Mariano Diego. Bueno, Mariano creo que es el que... Yo soy bien. Y también pueden encontrar contenido exclusivo que solamente lo van a encontrar en la página, no en nuestro programa. También está el Face de Patas. Películas y demás. El Face de Patas, ¿cuál es? Patas para Arriba. ¿Cómo va a ser? Diciendo, el que tiene Face, claro, que ponga en el buscador, dice buscar Patas para Arriba. Y lo va a encontrar. Lo dice así como diciendo, qué pelotudo, Sojar. Sí, ¿no? ¿Qué pregunta? Si el programa se llama Pata para Arriba, ¿cómo se llama el Face? ¿Sucedidos? Bueno, che. Sucedidos. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Hoy vamos a contar la historia, chicos, de Elizabeth Báthory, o Isabel Báthory, si lo traducimos. Es una condesa, o era una condesa, mejor dicho, perteneciente a la más alta aristocracia de Hungría. Su vida estaba ligada a más de 650 asesinatos de jóvenes doncellas. Opa. Y a una obsesión que la llevó a la locura y su muerte. Bueno, si mató 650 personas, era loca. Sí, yo creo que sí. Y tenía la obsesión de mantenerse joven por siempre. ¿Cómo? Nació en 1560 en el seno de una familia de la más alta aristocracia húngara, ya lo habíamos dicho. Su tío era Segismundo II, el rey de Polonia. Incluso importantes ministros y dignatarios de la iglesia pertenecieron a esta familia, pero también tenían sus raíces familiares esotéricos. Se conocían los rituales a Satán que llevaba adelante uno de sus tíos. Parece que su tío era bastante... ¿Viola? Así. No, era diabólico, como, oscuro. Diabólico, oscuro y demás. Y tenía, parientes también en la iglesia. Rezando. iba a decir otra cosa, pero bueno. Y en la aristocracia. Elizabeth se inició desde su infancia en estas artes ocultas de la brujería con su tío y creció en una especial atracción hacia la sangre. Su castillo se encontraba en Katice, no sé si está bien pronunciado, seguramente no, ciudad de Eslovaquia. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasby, conocido como el Caballero Negro por sus hazañas en el campo de batalla. Y por los castigos que imponía a los enemigos derrotados, parece que este chabón cuando vencía, digamos, en la guerra, no solo los mataba, sino que antes los torturaba y demás. El conde, habituado a la guerra, se ausentaba durante meses del castillo en campañas militares. Harta de este aislamiento y aburrimiento, buscó refugio en numerosos amantes, no el conde, sino la condesa, ¿no? Buscó refugio en numerosos amantes de ambos sexos, con los que compartía todo tipo de juegos sexuales. pero como siempre sucedía con la condesa, pronto se aburrió. Claro, es muy común cuando, si tu marido se va por varios meses, ¿qué haces? Lo primero que vos haces es justamente... O un fin de semana. Un fin de semana haces orgías con personas de ambos sexos. Me voy a pescar. Eso lo hacen con... Yo voy a hacer orgías, dice. Pronto se aburrió, de forma que intentando buscar nuevos divertimentos, llamó a gran cantidad de brujos y alquimistas que le iniciaron en ciertas prácticas de brujería en las que se centra su vida a partir de entonces. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando tú no, vos tenés una novia y se aburre, porque puede llegar a pasar estas cosas. Su gran obsesión de su vida fue mantener su juventud, asustada por este irremediable hecho, ¿no?, de envejecer. Elizabeth pidió consejo a su nodriza, a quien le informó que para conseguir ser siempre joven necesitaba hacer un sacrificio humano. Claro, la noticia ya era vieja, ¿no? Sí. Le dice, digo, ¿qué decís? Bueno, te voy a decir cualquier verdura para que me deje romper la pelota. Me dice, no sé, hacer sacrificios humanos, qué sé yo. Contar de no aburrirse. Y siguió haciendo, cosiendo, digamos, haciendo escarpines. La vieja, y bueno, Elizabeth lo tomó al pie de la letra. Sí. Sacrificios humanos, el de su doncella y bañarse en la sangre de su víctima para conseguir la belleza eterna, parece que le dijo la vieja historia. ¿No? Esto de que las mujeres tengan, que se ve que de hace un montón viene la obsesión esta con querer ser jóvenes, sí, ¿no?, y bellas. Es como que, eso es verdad, te hace bastante. Yo, sí. No es algo que es ahora, viste, no, que vos decís, sí, que lo ves la revista, la tele y demás. Se ponen, ¿no?, las cremas esas. Sí, se ve, bueno, antes era sangre, ahora es crema. Claro, antes era sangre, ahora son cremas. Te dicen que hace bien para la piel también. Sí. El semen. Semen. Dicen que hace bien. Semen de pitufo. No, eso hace bien para otra cosa. Eso es rico. Eso es rico. Está bueno ese trago. Cuando su marido murió, el marido de la doncella, no su marido Cristian, cuando su marido murió, fue entonces cuando Elizabeth se cobró su primera víctima, que fue una joven sirvienta que le peinaba en aquel momento. Okay. Aparentemente la joven dio un tirón a su pelo y Elizabeth la bofeteó de tal ímpetu que la hizo sangrar. Claro, la estaba peinando y en un momento va y le tira el pelo. Le tira un pelito ahí. Le tiró el pelo y decía, ¿pero qué estás haciendo? ¡Ta! Le estampó de... La bofeteó y bueno, parece que la hizo sangrar. Opa. La mano de Elizabeth, ¿no?, de la Elizabeth, ya es conocida nuestra, quedó manchada de sangre y Elizabeth, ya en su locura, creyó que la parte de su mano que estaba manchada con sangre se veía joven y linda. Decía, epa, donde tocó la sangre de la doncella, la piel está joven y linda, ¿no? Qué enfermiza. Entonces, creyó que la rejuvenecía justamente su piel y tenía mejor aspecto que el resto de su cuerpo. Aprovechando su enfado y el irremediable deseo de llevar a cabo su plan, Elizabeth ordenó que le cortasen las venas a la joven sirvienta. Dijo, Perkins, cortale las venas a la sirvienta y tráemelas en una jarra. Así nomás. Así nomás. Cuchillo fino nomás. Claro. Llenó la bañera con sangre. En ese primer asesinato surgió su obsesión y terminó por viajar en su carruaje buscando niñas en las que pudiera servir. ¿Cuántos litros puede? Iba, claro, porque hay que llenar justamente una bañera con sangre. Dos, tres cadáveres tenés que necesitar. Iba acompañada de sus doncellas siempre. Encontraban a la víctima perfecta y le prometía trabajo y la pobre joven terminaba secuestrada en el castillo tras ser azotada y drogada. Ay, qué feo. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes, y se la arrastraba hasta la sala de tortugas en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. Estaba bastante pirada ya, ¿no? Es como que ponía un aviso en el diario. Claro, resistentes, fuerte. ¿Para qué quería fuerte, no? Una, para que la sangre tenga fuerza por ahí. Sí, la sangre era lo que quería. Una vez maniatada, las sirvientas le flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba, y la muchacha se transformaba en llagas tumefactas. ¿Y cómo se pasa sacarle toda la sangre? ¿Ponelo, colgai? Les aplicaba, acá lo explica, les aplicaban los hierros enrojecidos al fuego, les cortaban los dedos con tijeras, les punzaban las llagas, les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se cansaba de oír gritos, les cosía la boca. Claro, callen a esta mina que está gritando, ¿cómo se atreve a gritar? ¡Ay, así viva! ¡Le sacaban todo! Parece que sí. Feo. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. Su vestido se tornaba rojo tanto que muchas veces iba a cambiar su... Claro, la mina no quería que esté muerta. Quería sacarle la sangre mientras estuviera viva. Ese fue el ahí tenía primer... que ver con el tema, con su locura, tenía que ver con el tema de la vida, ¿no? O sea, la sangre viva. Ay, qué feo. ¿Eso fue el primer sexo masoquista? Parece. No, para eso fue... En los sótanos del castillo los encadenaba y las acuchillaba para sacarle la sangre. De este desangramiento se ocupaban su sirviente, el verdugo, o la propia Elizabeth. A partir de ese momento comenzó una orgía desenfrenada de asesinatos, más o menos 650, que se prolongó por espacio de 10 años. Poquito. Este tipo de episodio fue habitual y llegó un momento en que guardar tal número de cuerpos en el castillo se convirtió en un gran problema. Claro, imagínate llenar de cuerpos ya el castillo, por más grande que sea, ya no entraba y además el hedor era totalmente insoportable. Entonces, algunos sirvientes comenzaron a llevar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad, así como hace Macri, ¿no? Que trae la basura para acá, y los arrojaban para que sean devorados por las aves carroñeras. Esto hizo que empezaran a circular leyendas sobre la gente de la existencia de vampiros, los cuales eran la causa de los cuerpos llenos de sangre que se encontraban alrededor de la aldea. Las noticias llegaron al propio rey Matías II, así que decidió actuar de inmediato y designó al conde Giorgi Truso que investigara los hechos. Envió una tropa de soldados que rompen el castillo en 1610. Al entrar, los soldados encuentran en el salón del castillo un cuerpo pálido y desangrado de mujeres al suelo y en el suelo. Otro aún con vida, pero terriblemente torturada, que había sido pinchada con un objeto para extraerle la sangre. Y una última ya muerta tras ser salvajemente azotada, desangrada y parcialmente quemada en los alrededores del castillo. Empiezan a desenterrar, además, otros 50 cadáveres. En los calabozos se encuentran gran cantidad de niñas, jóvenes y mujeres aún en vida, a pesar que algunas de ellos tenían señales de haber sido sangrados en numerosas ocasiones. Una vez estos liberados, sorprenden a la condesa y a alguno de sus brujos en una de las habitaciones del castillo en medio de unos sangrientos rituales. Rápidamente son detenidos y conducidos a la prisión más cercana. La justicia de antes era igual que la de ahora. Entonces... Los cómplices de la condesa fueron ejecutados en forma cruel. Se les atrancó los dedos con tenazas del rojo vivo y después se los tiró vivos en la hoguera. En cuanto a Elizabeth, su condición nobiliaria, o sea, el hecho que sea de la nobleza, le permitió escapar del verdugo y fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Sey, con tan solo una diminuta rendija a la que le daban comida y agua. Ahora están devotos. Murió a los 54 años, dentro de la cámara que llevaba siendo su tumba desde hacía casi un lustro. Después de su muerte, en el sótano encontraron las marcas de las terribles torturas que infligía a sus víctimas. Los documentos existentes demuestran la unión entre la familia Báthory y la de Vlad Tepes, nada menos que Drácula. El 31 de julio de 1614, Elizabeth Báthory dejó su testamento. El 21 de agosto de ese año, uno de los carceleros la vio tirada boca abajo en su celda, se derribó la pared y se comprobó que estaba muerta. Así dejaba este mundo a los 54 años de edad la condesa sangrienta. Elizabeth Báthory cometió toda clase de excesos en una absurda batalla en contra del tiempo. Su lucha tenaz y macabra por conservar la fugaz belleza física acabó con centenares de vidas, aunque la ironía del destino nos ha dejado una frase que es por lo menos inquietante. Se dice que durante sus funerales el párroco del pueblo de Exeter afirmó: es la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto. Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco, nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. Si tenés un hijo que está con la guitarrita todo el día, o un vecino que no te deja dormir porque le da duro a la batería a las 12 de la noche, tranquilo. No sos el único, porque por suerte existe una banda de bandas. Y en Patas para Arriba te las presentamos todas. ¿No me parezco a la Brandy? ¿Qué? ¿Cómo que me parezco al pelado? ¡Vení para acá! ¡Decime en la cara! ¡Dale, vení para acá! Gualicho Aborigen es una banda de rock metal que nace en Mendoza, Argentina, a principios del año 2010 bajo el nombre de Combativo, dando así sus primeros conciertos. Luego de varias formaciones, la banda queda consolidada con la formación actual y cambia su nombre a Gualicho Aborigen. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011, la banda graba su primer disco titulado Linaje de Sangre. De ese disco escuchamos aquí, en Patas para Arriba, Triste Paisaje de Mi País. Tiempo que despierte el rival lucia. Tiempo, ya es tiempo que mi pueblo levante su voz. Mierda, solo mierda y más mierda. Yo que puedo ver. Odio, solo odio, mucho odio. Produce el poder. Triste paisaje de mi país. Paisaje. Mm-hmm. mercenarios, ellos cobran por verte morir allá arriba. ¿Qué importa? Mientras cuiden su gran botín. Mierda, solo mierda y más mierda. Yo que puedo ver, odio, solo odio, mucho odio, produce el poder. Dirse paisaje de mi país. Dirse paisaje de mi país. Esa bosta que invade a mi nación son mis tierras, no las tuyas. Las defiendo con sangre y sudor. Tiempo, ya es tiempo que despierte la revolución. Tiempo, ya es tiempo que mi pueblo levante su voz. Triste paisaje de mi país. Tiempo, ya es tiempo que despierte la revolución. Tiempo, ya es tiempo que el pueblo levante su voz. Esto es parte de lo que dicen los chicos de Gualicho Aborigen, sonando aquí en Patas para Arriba. www.gualicho-medioaborigen.com.ar es su página web, donde vas a encontrar más info de esta banda mendocina, formada por Nicolás Chino Rodríguez en voz, Rodrigo Toti Domínguez en guitarra, coros y teclado, Cristian Estrella en guitarra, Nahuel Estela en bajo y Joel Vilomara en batería. Te recuerdo que vos también podés mandarnos tu demo disco y con gusto lo vamos a difundir. www.gualicho-medioaborigen.com.ar. Gualicho es el vaivén, el ir y venir, la búsqueda de nuestras verdades, de nuestras razones, de nuestro sentir. Dentro de una existencia inicua y sin sentido que rodea a esta vida, es nuestro camino. Un camino que muchas veces y con razón recorremos sin mirar atrás. Suena en Patas para Arriba, Arrivederci, Gualicho Aborigen. Atrapados por las risas que endulzan la piedad, al caer no se termina el principio de todo final. Esos ruidos que ensordecen más que aún crecen, que con mierda vamos a tapar y al caer no se termina. Qué corto es el final, marionetas de la vida, ¿cuándo irán a despertar? Tal pecado, tal ilusión.

No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Seguimos al aire, en Patas para Arriba. Bueno, ahora viene una persona que, bueno, que Ailén quiere mucho. Yo, la verdad, hace rato no lo veo. Una persona que amamos, al menos yo. Hasta ahí yo, hasta ahí nomás, porque viste, si le da mucha confianza te agarra el codo. Parece que está celosito. No, la verdad que no, pero... No, la verdad que no, pero bueno. El señor... Charlie Arias. Charlie Arias. ¡Hola, Charlie! Ay, chicos, ¿cómo están, chica? Sí, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Me salió así como... Ay, chicos, que estás excitado, Cristian. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿vos? Bien. ¿Me das una mano? Sí, me parece que la necesitas. Hola, Ailén, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, Ailu? Bien, ¿y vos? Bien. Ay, con esos ojos maravillosos que tienes, unos ojos preciosos también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. A ver, lo que me gusta de Ailén es esa cosa así que se pone así como... Ay, yo soy tan inocente, qué sé yo. Y así con un dedo en la boca chupándosela. Hola, mi Clark Kent, ¿cómo estás? Todo bom, todo legal. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo estás? Me encanta cuando Dieguito come, porque tiene la boquita así como cuando come, ¿no? Así, la boca como chiquitita. Que, no, sí, aparte de tener la boca chiquitita, como que la tiene media torcidita la boca, la pone así torcida. Te hace pucherito, te hace. Así como muy sensual y además saca los labios para afuera, ¿no? Hace trompita, sí. Claro, hace trompita cuando come. Entonces como que si estuviera dando besitos todo el tiempo. No, una cosa divina. ¿Qué? Ay, bueno, no puedo hablar de vos ahora. Ay, se pone mal. Se pone así colorado. Se siente tocado. Cosa, sí. ¿No? Hola, Bren, ¿cómo estás? Con Bren somos amigos ahora. ¿Ahora somos amigos? Sí. No somos amigos. ¡Es mentira! Sí, somos amigos. Basta. Somos amigos. En realidad, nos peleamos para aparecer en las revistas. Aparecer en las revistas y esas cosas. Uh-huh. Por eso. La hermana de Bren, ¿cómo te llamas? No me acuerdo cómo te llamas. ¿Cómo? ¿Flor? ¿Qué? Hola, Flor, qué lindo nombre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Chicos, por favor. Una chica muy bonita, muy tetona además, ¿eh? Muy tetona. Tiene lo suyo. Pero es muy bonita. Y acá el compañero, ¿cómo te llamas? Te tardaste hoy, ¿eh? Nahuel. Ah, Nahuel ya lo conozco. Sí, lo conozco de la otra radio. Me acuerdo. Está más grandecito ahora. Claro, yo lo conocí cuando era un puber. Ahora ya está grandecito. ¿Cuántos años tenés, mi amor? No te escucho, mi vida, si no apretás el botonito. ¿Tenés que apretar el botonito? 20. Ah, ve, bueno, ya está. Me copa la remera que tiene. Ya mayor de edad. Tiene una linda. Es de los míos. Estoy conmigo, papá, gracias. Ah, y está Sol acá también. Hola, Sol. Hola, Sol, ¿cómo andás? Sol tiene lo suyo. Sol tiene, sí, tiene lo suyo, principalmente papas y galletitas que compré, la verdad, como cosa. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy Luz está como ida, así está como volando, así. Deja las drogas, Luz, deja las drogas. No las quiere dejar, pero bueno, ahí está terrible. Convídame. Ay, no seas así, no seas así. Bueno, chicos, volví. Ay, qué lindo. Hoy vamos a tener a ti para arriba. Bueno, el programa anterior ya tuvimos ti para arriba. Chicos, denme en bola, me están dando bola. Bueno, no hablo y como que... Disculpa. Hola, no estoy. Pasa que vas a ojar con una botella de Fernet. Yo levanté la mano. ¿Qué, mi amor? Está pinchada. Yo quería decir algo. ¿Qué, mi amor? No, yo lo que te quería decir es que a mí me llegó un rumor. ¡Dejá de hacer ruido! ¡Porque es mi momento! ¡Es mi burbuja! ¿Cuánto hace que hace radio este chico? ¿Cuánto hace? Ya estoy con vos. ¿Cuánto hace como 6 meses, ya 7 meses que hace radio, mi amor? Bueno. Y hace agarra el paquete de galletitas en el micrófono. Sí, mi vida, ¿qué estás diciendo? Que a mí me llegó un rumor que iba a empezar besos en el pupa. Ay, cómo corren los rumores. Sí, chicos. A partir de este lunes a las 22 horas, a las 10 de la noche, aquí en Estudio 2, por supuesto. ¡Bueno! comienza, ahí están, comienza Besos en el Pupo, el primer programa gay friendly de la radio de acá de Pilar, ¿no? No hay otro programa en otra radio. No hay otra radio, en Radio W habrá un programa, ya va a haber, seguro. Seguro que va a haber, porque acá, bueno, no importa. Hoy me prometí, Jar recién me agarró a Jar antes de entrar acá, me agarró el gordo ¿No y me dijo... ¿No se fue Jar? Se fue al baño. Va a tardar. No, sí, se lee todo el suplemento deportivo entero. Me agarró y me dijo, no podés decir nada de nada. Digo, ¿de qué? ¿Vos ya sabés de qué? Está bien, entonces no voy a decir nada, voy a tratar de no decir nada. Igualmente todavía faltan 30 minutos, así que no prometo nada. ¿De qué? Me encanta el radio churrasquero de Nahuel. ¿Viste que tiene una...? Así como, sí. Que hacía un flash, así fue un flash y, lo, y los labios churrasqueros. Labios churrasqueros son unos labios así como potentosos, ¿no? No, él tiene los labios churrasqueros finlandeses. Sí, que son unos labios así como que son alargados en la parte esta, en la parte horizontal, ¿no? Es una parte horizontal y cuando lo junta forma así una especie de conchita horizontal, ¿no? O sea, tiene labios así de conchitas horizontales. Vagina, ja. Vagina, bueno, es lo mismo. Jar, me llama Jar. 7 meses haciendo radio y me llama Jar. No, realmente es terrible. ¿Dónde está? Pero no, hace ruidos en el micrófono. Pasó. Algo más que. Algo no, más pasó, pasó recién con el papel higiénico y el coso y me dije Jar. Entonces, no. Disculpame, Charlie. Bueno. Me sacaste. Bueno, estaba hablando de los labios chorraqueros de Nahuel, que está muy bonito hoy. Bueno, no te pongas celoso, Dieguito. Vos también estás bonito. Bueno, yo, hablando de radio y yo moví el micrófono. Bueno, chicos, hoy tenemos los tips para arriba de hoy. Van a ser... ¡Está desperdiciando papas! Solo a mí me pasa esto de apretar bien fuerte. Que... Aprioso, Charlie. Estoy... Además me encanta porque cuando yo vengo, ¿no? Cuando el otro se va y vengo yo... La mano automáticamente empieza. Dale, pelotudo. ¿O no? Baila para todos lados. Sí, una cosa. Libre. Soy lo que soy. No tengo que dar excusas por ello. 6 buenos consejos para lograr el beso perfecto, chicos. Ay, a mí me gustó. ¿Quién no ha querido el beso perfecto? ¿Quién no ha querido el beso perfecto? Vos. ¿No? Y uno no sabe, claro, uno tiene millones de besos en la vida, ¿no? Bueno, Dieguito no tanto porque Dieguito es más puber. Pero, no, igual ya ha tenido, no sé si millones, pero ¿cuántos ha tenido ya? ¿Sabe cuántos si labios han pasado por ahí? Un montón, sí. Sí, un montón, sumamos los tuyos más los del... Uno solo. Uno solo. Ah, te quiero, Brem. Bueno, un montón. ¿Cómo, mi mamá? No. No sé qué estaba diciendo. El beso perfecto, ¿no? ¿Quién no ha querido el beso perfecto? El beso... Dieguito, me acuerdo. Yo disculpen a otros oyentes, que yo me acuerdo de cosas. Ustedes saben cómo soy yo, chicos. Los oyentes ya me conocen. Me acuerdo de algo y ya lo digo. Dieguito Marinelli, mi amor, mi vida. Vos habías prometido, yo me acuerdo, una noche que estábamos sentados en una mesa. Siendo solidarios. Brenda se estaba... No importa, estaba yo. Brenda se estaba durmiendo en ese momento. Opa. Y tenía cara de ¿cuándo se van a callar estos dos pelotudos? Creo que tiene esa cara ahora. Sí, exactamente, la misma cara. Vos me habías prometido, Dieguito, Damián, Marinelli. No, vos me habías prometido que vos ibas a hablar al aire. Yo no veo que estés hablando al aire. A mí me gustaría. Es verdad, es testigo. Brenda es testigo a pesar de que estaba durmiendo. Vení, Diego, te doy mi micrófono. No, él tiene micrófonos allá. Él tiene micrófonos. Ah, bueno, ¿qué habla entonces? Él tiene micrófono. Es tímido. El viernes que viene te traigo un paquete de cosas. Cuando hagamos jugar... Ay, no lo podía decir. Bueno, no importa. Cuando lo hagamos un... ¿Jugaste con Charlie? Vos vas a hablar. ¿Me lo prometés? Vas a hablar. Prometo. ¿Cómo se llama? Chila, ¿cómo se llama? ¿Eh? Alejandro. Alejandro habla a veces. Aprendan de él. A veces habla al aire. El operador de los fines de semana. Habla a veces. Bueno, los consejos. Bueno, perdón. Me mira así como diciendo... ¿Empezá? Empiezo, ¿no? ¿Cuáles son los tips, chicos? Los tips para lograr el beso perfecto. Tiene una clave. Nada de juntar los labios y darle para adelante. El beso perfecto existe. La investigadora de la Universidad de Texas, Estados Unidos, Sheris Kirschenbaum, se hizo famosa por su libro La ciencia del beso. Claro, cualquiera puede escribir un libro, ¿no? Yo puedo escribir. Yo tendría que sacar un libro, ¿no? Sí, con mi tip. Es verdad. Podría sacar si ahora vamos a sacar, cada uno va a sacar un libro. Pero imagínate, sí. Sacan todos un libro. Yo ahora voy a sacar un libro de mis caídas. Las mejores caídas. ¿Cómo vas a hacer para seleccionar las mejores? O sea, no van a entrar todas. No van a entrar. Son bastante pelotudo. Ay, perdón. Ay, me salió, te juro que me salió del alma. No lo pensé. Te juro que no lo pensé. Me salió del alma. Me salió del alma. Me salió. Poneme la cortina de Guachiturro, por favor. Bueno. La ciencia del beso dice en el que cuenta con base empírica y neurológicamente cómo es y ay que ahí está, toma, esto es dedicado para Cristian. La cortina de Guachiturro, ¿te gustó? ¿Te gustó? No, no escucho. ¿Te gustó? No, no, escúchalo, escúchalo. ¿Escucha? No escucho. Bueno, ya está. Ay, tampoco se pongan tan locos. Acá los 6 puntos esenciales de este libro importante que se llama La ciencia del beso. Punto número 1. Conocerse bien. Si existe un vínculo previo antes de que los labios se junten, es probable que la oxitocina corra libre y en abundancia por la sangre de los dos. Claro, porque nosotros tenemos oxitocina. ¿Oxitocina era? Oxitocina. Oxitocina. Nosotros tenemos oxitocina en nuestra sangre y cuando vamos a un beso se ve que corre más fuerte, no sé, aparentemente. Esta hormona que se libera en el cuerpo de las mujeres... Ah, las mujeres lo tienen. ¿Eso son las maripositas? Después del parto es fundamental a la hora de... ¡Ay, qué linda que es! ¡Ay, me la como! ¡Me la como! Epa. ¡Ay, me encanta! Ya da... Mi tío está trabajando en Dulce Amor. Pongan un ratito Dulce Amor y después cambian y no se escuchan. Que está mi tío ahí y está trabajando. Es divino. Bueno, ¿no es igual? Es divino. Un bombón. Esta hormona que se libera en el cuerpo de las mujeres después del parto es fundamental a la hora de crear vínculos con el bebé y con otra persona. Además, genera una sensación subjetiva de placer intenso. Incrementa la sensación de pertenencia y la seguridad de uno mismo. Así, esta mezcla de emociones hará que el beso sea genial, aunque técnicamente deje mucho que desear. Ya entendí. Chicos, ustedes me tienen que parar también si entienden. Viste, no que normalmente el beso perfecto piensa que es en el primer beso. Claro, y no es así. Y si no es así, termina siendo un beso asqueroso, feo, horrible. Bueno, que después... no siempre. No, mentira. A mí me gusta el primer beso. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Y cómo fue tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer beso? Con mi pareja. ¿A mí fue tu primer beso? No importa con ¿por qué quién. Yo? Con quien sea. Bueno, con... Fue con el verdulero. ¿Cómo se llama? Luis, con Luisito. Luisito, con Luigi. Mi amigo. No te metas con Luis, que es un amigo mío. Que paraba en los puestos de Constitución. ¿Qué pasó? Está loco. ¿Cómo fue tu primer beso con Luis, por ejemplo? Contá. Nuestro primer beso fue... ¿Qué? Me agarró mi vergüencita. Se puso roja, mirá. Sí. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer beso, Cristian? Sí, pero Cristian me hizo vos. Estaba en cuarto año. Ajá. Pero cuarto grado. ¿Cuarto año? Cuarto grado. Tenía 9 añitos. Un piquito. Con una compañera tierno. Que se comía la plasticola. Se quedaron pegados. Me acuerdo. Sandra se llamaba. Sandra. Menos mal que no hicieron otras cosas, si no, ¿sabes qué? Sandra. Y fue así. Ese un piquito. Y se cagaron de risa. Sí. ¿De qué gusto boligoma? Un trans, sí. Así. Boligoma papel. Ay, qué tierno que es. Me encanta. Y me lo como. Después. A ver. No me acuerdo. Ya perdí noción del tiempo. Escuchen a Aileen. Me parece que está comiendo. Aileen, ¿estás comiendo? No. Bueno, hay que conocerse antes. Si se conocen antes, el beso es mejor. Entonces, antes de dar el primer beso, no sé, salgan por lo menos 10 años antes. Wow. Entonces después... ¿Y cómo ha sido yo con la...? ¿De los huevos de mi hijo? ¿Por qué? ¿Qué machista, no? ¿Por qué en los huevos de tu viejo, como decís vos? Sí, para crear un ser, por ejemplo, vos, pedazo de ser, se necesitan dos partes. Los óvulos, ¿no? Digo bien, pues ya te acompaño. Los ovarios. Los ovarios y... los óvulos. Los almacenes y boludeces. Los óvulos y los espermatozoides. Cristian. Sí, te estoy escuchando. Pero era la parte en que vos tenés que decir algo. Pero yo salgo del esperma. ¿Sale, ¿por qué? Sale con los entejitos. ¿Por qué vos salís del esperma? ¿Por qué salís del esperma? No, vos no salís del esperma, salís de la conjunción de ambos. Sí, del óvulo, ¿viste? Así que estaba entrando. Ay, Dios, chicos, esto necesita cultura. Me duelen los oídos. Había como 20 millones igual a mí. Y gané yo. Yo quiero saber, Charlie, algo. Sí, mi amor. Porque nos preguntaste a los dos. Bueno, yo no dije cómo fue mi primer beso, pero yo quiero saber cómo fue tu primer beso. Ay, ahora lo voy a contar. Lali Guevara dice, ¿existe el beso perfecto? ¿Existe el beso perfecto, chicos? Sí, ¿o no? No lo depende, depende donde sea el beso perfecto. Es playa también. Sí. No me puedo explayar. Entonces, ¿para qué lo dice? A ver, Cristian Daniel, te escupí encima con papas. La tragué la papita. Dice. O miro. Cristian Daniel Amarillo. Sí. Esto es un programa de radio. Justamente se basa en decir cosas. O sea que si vos no puedes decir algo y después no decir nada. Claro. ¿Cómo explicarlo? ¡Inventalo! ¿Cómo puede ser? Depende de dónde sea el beso. Un beso en la orejita. Un beso en la orejita. Un beso en el codo. En el cuellito. Claro, el beso generalmente no tiene. Un beso en la boca, los dos no. Puede ser un beso más tierno. En el pecho. En el pecho. A mí me gusta que me beses en el cachete. Así le haces. ¿Viste como lo bebé? ¿Cómo? Así. Eso es un caballo. Después va bajando los besos. El beso caballo. ¿Viste que te dicen te beso de la cabeza, los puntas, los pies? A veces. ¡Ah, qué susto! Ay. De los pies. De los pies. Mi primer beso. Yo quiero saber tu primer beso, Charlie. Ay, yo estaba en el jardín. Se puso colorada. Sí, me puse colorada. ¿Vieron que no fui la única? Estaba en el jardín, estaba jugando con la plastilina. Estaba haciendo... caballitos. Sí, estaba haciendo caballitos, perritos, una pradera. Hacía todo así, un puentecito. Una casita bonita, pastito. Bonita. Pastito. Volviendo al beso. Y de pronto se abre la puerta. Yo estaba en la salita rosa. Se abre la puerta y entra él. Se llama Mauricio. Ah, bueno. Yo digo, wow. Los brillos. Tenía así como pequitas, medio coloradito. Enano, así como yo. Tenía como 5 añitos también. No, menos, 4 añitos teníamos. Iba al jardín. Entonces lo miro y... ahí venía así caminando con su guardapolvito. Un abracito con cuadradito. Rosa. Cuadradito. No, era celeste porque lo había mandado. Venía de la otra salita, ¿no? Entonces venía y venía con otra maestra. Y la maestra le dijo a mi maestrita, ¿no? Y le dijo, acá el coloradito se va a quedar acá en esta sala. En esta sala. Porque no hay mucho lugar en la otra, porque parece que se llenó y qué sé yo. Y porque parece y estaban que, repesados los pendejos. Claro. Y lo trajeron. Entonces mi maestro dijo, ay, pero no sé dónde se va a sentar. Y yo dije, ¡acá hay un lugar! Dije yo. Parezco así la. No, era chiquitito. En esta silla. Parezco los muñecos. lo de la gomería. Entonces también. Yo le digo, acá hay lugar. Y me hice así. Michelin parecía. Claro, mostraba, chicos, traten de cuando hablan. Los oyentes no saben de qué estamos hablando. Ah, de Michelin. Había una sillita al lado. No había una sillita al lado, había una chiquitita. Sola. Claro, era chiquita. Entonces yo me corrí, claro, yo tenía un culito chiquitita, sí, era todo chiquitito. Y entonces no corrí, y bueno, se sentó al lado mío. Y yo le dije, hola, coloradito, ¿cómo estás? Yo soy Charlie. Hola de pecho. Le digo, si querés, te presto un poquito de mi plastilina y hacemos perritos juntos, gatitos. Entonces nos pusimos así. La maestra nos dejaba hacer lo que queríamos porque no, estaba aburrida hacernos. No sé, estaba limando las uñas. Y entonces pusimos a hacer perritos, gatitos. Yo hacía el cuerpito del gatito y él le ponía la cabecita. Después hacía el perrito y él hacía el cuerpito y yo le ponía la colita. Y así hicimos muchos animalitos. Una parte, ponía una parte, yo ponía la otra, nos complementamos. Una cosita así. Le hacía el paño con el chori. Claro, y. ¡Chicos, no sean sucios! ¡No! Pero... ¡Él es! Y entonces, después en un recreo, se acerca y me dice: Charlie, quiero hablar con vos. Hablaba así todo como nenita, ¿no? ¡Charlie, quiero hablar con vos! Y yo en ese momento me decían Carlito, no me decían Charlie. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa, coloradito? ¿Qué querés? Y él decía, hablaba como yo, hablamos los dos iguales. Y él me decía, claro, porque cuando son chiquitos se hablan iguales. Hablan todos con la Z y todos igual. Entonces él dice, ¿qué Carlitos, yo me gusta como tienes los rolitos y como y la carita como vos ponés cuando estamos haciendo los dos la plastilina. Y me gustó la colita que pusiste, el perrito que hicimos juntas. Me encanta tu colita. Exacto, me dijo eso a mí. Además me gusta la colita que vos pusiste porque es muy linda, porque es toda así chiquitita y peludita. Y de una manzanita. Y entonces ya le dije, gracias, coloradito. La verdad que cuando vos viniste acá a la salita rosa, yo me puse tan contenta, así como, ¡wow! ¡Qué contenta estaba yo! Y te puedo decir algo. En ese momento yo siempre fui lanzado, ¿viste? Y a pesar de que era chiquito, yo también era lanzado. Entonces le dije, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué? Me dijo él, porque él hablaba como yo. Y le hablaba como yo, igual, eso hablamos los dos. Entonces, me dice, ¿qué? Entonces ya le digo, me gustaría darte un besito. Apa. Yo siempre fui así muy lanzado. Yo tenía ganas. Está perfecto, ser lanzado en la vida. Mi mamá me dijo, hijo, vos tenés que ser lanzado. Perseguí tus sueños. Perseguí, exacto, me lo dijo igual. ¿Cómo estás escuchando vos? Sí. Tu mamá te dijo lo mismo. Sí. Bueno, entonces. Que somos entonces, hermanos. Yo me acordé eso de perseguir tu sueño. Mi sueño era romperle la boca al coloradito, ¿no? Entonces, entonces yo le dije, éramos chiquitos los dos, que se entienda, porque después la gente. Estaban en el jardín, claro, salita rosa, los dos pequeños, claro, 4 años. Toda la inocencia. Aclarado, bueno. Entonces yo le digo, me gustaría darte un besito. Entonces el coloradito me dice, ¿en dónde? Y yo le digo, en la boquita. Y él me dice, ¿te gusta esta boquita? Me lo dice con la voz de nene, ¿no? ¿Te gusta esta boquita? Entonces yo le digo, sí, tienes unos labios churrasqueritos. Son tuyitos. Y entonces en ese momento me acerqué a él y le di un piquito. Nos fundimos en un beso eterno. Duró, no sé, no me acuerdo, pero habrá durado años y años y años. En realidad duró un segundo, pero viste que cuando somos chiquitos pensamos que es mucho tiempo. No, está bien, está bien. Entonces, y después se me quedó una sonrisa y el coloradito también. Y estábamos felices hasta que, bueno, lo cambiaron de sala otra vez. Lo pasaron a la sala marrón y nunca más lo vi. Claro, porque cuando vos sos chiquito todo es grande. Entonces el jardín era grande. Entonces ya la salita marrón estaba en la otro pasillo. Y ya era muy lejos, ya no nos juntábamos nunca y qué sé yo. Aparte ya habías logrado tu sueño, darle un beso. Claro, y nunca lo pude olvidar. ¿Sabes qué? Nunca lo pude olvidar. Y cada vez que veo un colorado, me acerco, me quedo mirando y... Ay, no. Me acerco y le digo, hola. Para ver si responde, ¿no? Con igual. Y generalmente me dicen, ¿qué querés? Entonces yo digo, no, este no es mi coloradito. Y bueno, de ese momento sigo buscando en cada uno de los novios que tengo. Le digo, teñite el pelo de colorado, dale. Te hago unas pequitas. Pero nadie quiere. Pero algún día, ¿quién? Lautaro no sabía teñir. Lautaro, yo una vez lo teñí de noche, en la noche estaba durmiendo. No, él no se quería teñir y como no tenía tintura le mandé ketchup. Igual se le fue después. Ketchup. Claro, yo no me di cuenta. Ketchup. Bueno. Yo le digo ketchup, chicos. Ketchup. Y qué sé yo. Pero bueno, desde ese momento nunca pude olvidar el colorado y cada vez que veo un colorado me vuelvo loco. Una cosa así terrible. Pum para arriba. Pum para arriba. En la radio no hay ningún colorado, ¿no? Por la duda. Bueno, pero hay rubiecitos que están ahí. Manuel está ahí. Tiene un... Manuel Cagati. Manuel Malvin le mandó un beso muy grande. Ay, qué lindos ojos. Bueno, ya lo dije varias veces. Me enamoré de los ojos de Manuel Malvin. Bueno, opa. Bueno, así fue mi primer beso. Ay, fue muy, muy romántico. Sí, loco, ¿no? Estos primer piquitos en el jardín y yo me di un beso recién a los 15. Bueno, pero yo después también. No, bueno, para pero... el segundo beso también, pero es que cuando sos. Yo creo que hay una etapa. Un montón. Hay una etapa de. En que nosotros, los seres humanos, no estamos enviciados. Como que estamos más puros, ¿no? Y yo creo que la etapa, por ejemplo, del jardín, que cuando somos niños, es como más que somos inocentes, más inocentes y más puros. Somos puros, no tenemos maldad. O sea, si hacemos algo malo, tiene que ver con la travesura, me parece. Como ¿no? el video... No con el tema de... ¿Viste el video de chiquito ese que sufre por amor? No, nunca lo vi. El del nenito ese que se pone a llorar. Ay, no, pobrecito. Pero yo la quería y me dejó. Ay, no, lo vamos a buscar y lo colgamos. Estaba bueno ese. Lo vamos a buscar y lo colgamos en el Facebook. Vos ves la inocencia del nene... y que se enamoró de una nena. Dice, ay, pobrecito. Y que lo dejó. Dice, bueno, yo me puse a llorar en el primer tiempo cuando el coloradito no lo veía y demás. Pero bueno, después empecé a hacer. Yo me acuerdo que después hacía plastilina si no le ponía la colita, por ejemplo. Hacía. Esperaba que el viñete te ponga la colita. Ponía gatito y no le ponía la cabecita. Esperaba que él venga y te mueva la cabecita. Claro, entonces como que. Claro, sabes que lo esperaba y bueno, qué sé yo. Bueno, pasemos al otro punto, chicos. Ya estamos hablando de muchas cosas. Esperen que me coma la galletita. Ahí. Volvemos. Hablen ustedes, chicos. ¡Comemos todos a la misma vez! ¡Pero todos que son! Hay que comer. Pero no a la misma vez, chicos. Turnemos no. Bueno, uno, dos, tres. ¿Por qué último? ¿Ya lo tenés el video? A ver, vamos a poner el video que había dicho Cristian. A ver. Pues es muy lindo, la verdad. Yo no debes de llorar, mi amor, porque ella está. Tú estás chiquito, eres un bebé que puedes tener otras novias. ¿Es la única niña que te gusta? No, está Karen, sí. También y Jimena. ¿No hay ni otra niña que te guste? No, más. ¿Y qué te gusta, mamá, de Tracy? Tengo una guapa. ¿Una guapa? Mi amor. ¿Ella está guapa? ¿Viste, viste? Sí. No, mi amor, pero no y yo. Por eso me rompí el corazón. ¡Mi amor! ¡Por eso! No tener novia. Mira. ¿Por qué? ¿Porque Tracy no te hace caso? Sí, dijo, ay, ya no soy tu novia. Es esa Tracy novio. Era terrible. Alta zorra. Eso te alta dijo, zorra. Mi amor. Tú no te vas a casar, pero todavía estás chiquito, mi amor. Pero, cuando estoy así, estoy grandote. Claro, es verdad, es verdad. ¿Viste? Claro, cuando uno está triste, está grandote, pobrecito, mi amor. Ahí está grandote, a veces está triste. Está grandote, está triste. Mi amor. Después lo colocamos en nuestro blog, en nuestro Face. Bueno, seguimos el otro punto, labios pintados, decía. Ja, ja, ja, ja, dice Esteban Murciano. Qué capo que es este Charlie. Me gustaría hacerle una pregunta. ¡Ay, Esteban! ¿Cómo andás, mi amor? Hace tanto que no... Comenzaste la facultad, me parece, ¿no? Después contarás cómo te fue. Preguntá a Dali, le decimos nosotras. ¡Ay, yo digo todo! ¡Qué pelotuda que soy! Bueno. Mirá si el beso de la chica esa, dice Esteban, ¿no? Ese que me olvidé su nombre, jejeje. Bueno, a los 15 el mío, fue a los 18. Bueno, te pregunta... Es que mi ex me decía que besaba distinto, pero según ella era como distinto bueno. ¿Qué sé yo? Pasa que yo beso a lo romántico. ¡Ay! ¿Cómo sería un beso a lo romántico? Ah, está ese beso romántico que es lento, ¿viste? Que, ¿cómo es? Y va... Claro, tampoco puedes tardar 4 horas. Sí, no, mami, besame, me vas a besar. Que va, ¿viste? Lento y le va acariciando el, claro, pelito y hace... Y va manoteando así... ¿Qué manoteando? Vas acariciando. Ah, manoteando. ¿Manoteando? ¿Qué es manotear? Es algo. Manoteando y me pone una mano así toda. No, pero imagínate que está en la cara. Vendada. Entonces, vos la vas acariciando, le corres el pelo. La cara la acariciás. Entonces, te vas asomando, ¿viste? Y empezás. Soy yo, ¿no? Despacio. Es él, vos no te acerques tanto. No me acerco más, entonces no muestro cómo es el beso. Bueno, mostralo, pero anda. Ah, mira. Acá la libera es una pregunta. Contanos, Esteban, ¿cómo es un beso romántico? A ver, eso, queremos saber cómo besa a nuestros oyentes. Me gustaría saber. Bueno, me gustaría hablar al aire con alguien. Chicos, dele, llamen. Llamen y pregunten lo que quieren. 02-322-664390 es el teléfono de la radio. Hola. 322-664390. Llamen que quiero hablar con alguien. No sé, quiero que... Esteban, necesito que me digas cómo es el beso. A ver, y lo romántico es suave y con amor verdadero. Ese beso que te hace sentir único en el mundo y cada caricia te hace sentir volar. No es de novela. Ay, Esteban, me mata. Esteban, está me re playero. No, Esteban. Este está drogado. ¿Te das cuenta? Este está drogado. A mí no me jode. Una vez que encontramos un hombre que sea romántico, usted lo... Ay, no, Esteban, no. Para, Esteban, para, siempre, para. Esteban siempre escribe cosas muy bonitas. Esteban, la verdad que es divino. La novia debería estar contenta. No me acuerdo. ¿Tenía novia todavía? Esteban, ¿tenés novia? No me acuerdo si tenía novia. No. No me acuerdo. ¿Vos no sos Esteban? No, porque normalmente la gente romántica... La gente romántica anda soltera. Está soltera. ¿A las mujeres les gusta el romance, Catherine Flop? ¿Cómo te llamas? ¿Ailem? Se me llevaron el plato, ¿eh? A mí, lo romántico sí me gusta, pero hasta por ahí. Tampoco tanto. ¿Cómo es hasta por ahí? A ver, ¿cuál es el momento de romance? Que venga y ponele, ¿no? Mirá, yo me acuerdo. Y diga, te canto una serenata o esas cosas flasheras como. No. Pará, no eso no es. Bueno, yo fui tan. No sé si... Rabito de rosas, bueno, los bombones, no, me encantan. Mira, yo justamente... Aviso para mi novio para que me regale, por favor. Perdóname que te interrumpa. Pero justamente dice, ¿cómo besará a Cristian a lo romántico? Pregunta, ay, sí. Lali. ¿Y el resto? Lali pregunta cómo besarás vos. A ver, ¿cómo besás, Cristian? Yo. Y acaricio, primero. Acaricia. ¿Le acaricias que la cara? La cara. Ajá. Y después... ¿Pero qué se hizo? Mando lengua. No. No, ¿sabes que mis besos son sin lengua? Sí, es muy raro que sean con lengua. No besás con lengua. Ay, mira qué raro, porque la lengua se va sola. ¿O claro, no? Hay veces que... Bueno, no, en realidad cuando yo conozco un chongo, así como que es la primera vez que lo conozco, no uso la lengua, pero después... Y... Yo me acuerdo, hablando del tema romántico, yo me acuerdo que una vez empapelé toda una cuadra. Va, no toda una cuadra, pero empapelé una cuadra para una chica. Ay, mi amor. Lo hice, la verdad que lo hice. ¿Te dio resultados? Digamos que fue una semana dura. Toda esa semana estuve haciendo cosas. Ocupadísimo. ¿Te das cuenta? No, pero después hacen los hombres para eso. Pero después, no fue para eso, discúlpame. No fue para eso. Fue una semana, pero al final resultó. Después, no sé, después llamé por teléfono y canté. ¿Qué pasó? Le cantaste. Nada, dicen cosas de voces, sí, pero en privado. Si lo dicen en privado no lo podemos decir, pero bueno. Se van al chori. ¿Lo dice? Ah, bueno. ¿Qué pasó? No importa, dale. Dijo en privado, Lu, vos. Dejá de escupir, Alem. Papa. Pero puede ser que nadie se acuerde mi nombre. Alem. En el muro poniendo mismo a la chica esa. Esa que está hablando. No voy a venir más. Esteban Murciano dice, Esteban, yo digo el apellido porque yo leo todo, Esteban, perdóname. Esteban. Saca la manito, mi amor, estoy leyendo. Ya rondo papa. ¿Flashero? Jaja, soy uno de los pocos casos. Es verdad, la mayoría de los románticos son solteros. Buscan a los chicos malos. Y yo soy bonito. Y la cosa es buscar bien hasta encontrar esa persona indicada. ¿No ves? Cada persona tiene sus gustos. Ay, mi amor. ¿Ves? Me lo como, Esteban. Me lo como. Pasa que hoy la guacha. Hoy la guacha no le gustan los pibes románticos. No le gusta el que le está hablando, el que le va al orto, ¿viste? ¿Me entendés? ¿Por qué así? Nah, ¿por qué tan guarango? Perdóname, pero soy guarango y soy guaso. Muy bien. Bueno, pero no deben ser todos los casos, ¿no? Dejate de joder. ¿Usted es romántico, Clark Kent? ¿Diguito es romántico? ¿Cómo dice? A ver, me gustaría hablar con alguien. ¿Puedo? No va a querer, un pedo, ¿no? Vos no querés, o se fue a la mierda. Ahí está. Me quiero hablar con vos, dale. ¿No te vas a venir? Dale, pues callate, le estoy preguntando a ella. ¿Querés venir? Dale, vení. Ay, no quiere. Le queremos preguntar a Brenda para que nos cuente cómo es Diego. Le podemos preguntar a Sol, ¿eh? ¿Cómo sos Diego? Una máquina de sexo. ¿Cómo demostrás tu romance? Por ejemplo, ¿cómo besas? Hoy estamos hablando de beso. ¿Cómo besas, Diego? Yo le voy a traducir todo lo que él me dice. Ah, le agarrás la nuca. ¿Cómo es? ¡Oh, epa! ¡Epa! Pero besar estoy hablando, Diego. Ah, le acaricias el pelo. No, le acaricia el pelo. ¿Y después qué más le haces? ¡Basta! No, ¡basta! ¿Qué más? Ajá. Le dibuja, dice que con el dedo le dibuja la cosa, le va dibujando cada parte de la cara. Está lindo eso, acariciar con la el dedo. Claro, o sea, cosas así le dibuja. O que le vas acariciando así, con el dedo le vas haciendo así. Después. Claro, es como que y la otra dice, bueno, dale, besame, ¿cuándo bueno, me vas a besar? Vas a besar. Se desespera. Y demás. Y después, los labios, le dibujas el labio y ahí le tapas un beso. Ah, mira vos. Es muy romántico, Diego, muy romántico. Nahuel. Y que los pétalos caigan de arriba. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Vos, Nahuel, cómo besás vos? A ver, ¿no sabés cómo besás? O sea, como que vos te lanzás, ¿no? ¿Qué o sea, la prueba no sabés. Con Ailem? A ver, vení y besá a Ailem para así vemos cómo. Y vemos qué más. ¿Perdón? No. Nada. Bueno, no, porque... Nahuel, basta, quédate ahí. Quédate ahí, Nahuel. Terrible este chico. No. ¿No? No, tiene novio. Ailem. ¿Por qué nadie se acuerda de mi nombre? Me trae un cartelito. Acá en la frente. Ailem. Lali dice que te apoya. Sí. A vos, Ailem. A mí. Bueno, Fran también dijo: ¿puedes dejar, chicos? Queremos saber cómo besan. Entonces, entran en nuestro Fai. Fran Galvarino dice: un beso en el cachete sería lo más lindo cuando comenzás con alguien. Claro, eso también. Algo tierno. Un beso en el cachete, así cuando. Pero el beso, no el beso así nomás de saludo, hola, ¿cómo andás? Sino el beso de que uno pone el cachete y el otro labio, besa. Ay, no los dos a la misma vez. Claro, bien que se sienta bien el cachete. Claro, una cosa así, el otro no el beso a la misma vez, sino que el otro dirige el cachete y uno hace así. Ahí. Ay, es hermoso. Ay, me encanta. Hoy estamos a full con el retorno. Hola, mi amor. Ahí en el cachetito. Sí. Hola, naricita. Queremos saber, niños, queremos saber cómo besar. Los mocos, todo. El 16 me van a conocer, dice Esteban. Bien. Y pueden hacer muchas preguntas. Hola, Ailem, dice Esteban haciéndose el cachondo. No, dice jajaja. Ja, ja. Ah, no, basta, vos le sacás misterio, vos le sacás emoción. Basta. Basta. ¿El 16 que el 16 que es viernes viene para acá? ¿Qué onda? What the fuck? ¿Qué pasa el 16? Ay, quiero saber. El 16 es viernes. ¿Venís para el programa, Esteban? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así te conozco. Bueno, te conozco. Ustedes ya me entienden. Herrera dice... Nicolás. Nico dice... ¡Ay, Nico! ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo, Nico. ¿Cuánto nos vamos a ver? Tenemos que venir. Tenés que venir. Ir besando por todo el contorno de los labios. Eso también está bueno. Ay, sí. Eso está bien. No de una, sino como que vas generando el deseo. Y por deseo, el del ¿no? labio al cuellito, del cuellito esto al se está labio. Poniendo muy... No sigas porque... Nada, nos estamos calentando. Bueno. Nos estamos calentando. Bueno, siguiente punto. Labios pintados. Según el libro, los labios pintados de rosa y bien marcados son una señal de altos niveles de estrógeno. Y una más. ¡Ay! ¿Qué es estrógeno? No sé qué me pasó la voz. Vamos, Charlie. Vamos, tú puedes. ¿Dónde la Empiezo otra vez. Según el libro, los labios pintados de rosa bien marcados son una señal de altos niveles de estrógeno y una mayor fertilidad, por lo que nuestro lado más primitivo se sentirá atraído por ellos. Cuando mayor sea la atracción, mayor será el placer. Los labios pintados de rosa. Por ejemplo, si vos, Cristian, vos te querés levantar una mina y querés seducirla y darle el mejor beso del mundo, tenés que pintarte los labios de rosa. Oh. Y así parece, así dice la artículo. ¿Sabés que yo, disculpame, te lo digo anoche, odio a la mujer pintada y que te bese? ¿No te gusta? No me gusta, me gusta lo natural. Así sin maquillaje, sin nada. Así no me gusta. Digo, no me gusta. Porque no, deja no, evidencia. No me gusta, la verdad. Ay, pero yo quiero de evidencia. Decir este. ¿Qué, Ailen? ¿Qué querés dice, decir? Dice, Frank Galvarino, dice, beso esquimal. Los dos enamorados se rozan las naricitas. Ay, Frank también está muy romántico. Frank chiquito, de chiquito para vos. No, yo dije lo que dijo. Bueno, si yo bueno. Lo hago también, besito con la necesita. Ay, qué lindo. Está todo muy romántico hoy. Está todo muy. Me asco. No, a mí me gusta el beso de lengua. El beso, una vez igual me pasó que me enredé. No, lo que pasa es que yo estaba llamando con Enriqueto. ¿Y beso? ¿Y beso coso? ¿Beso qué? Beso acá. Me interrumpe la anécdota para no decir nada. Terrible. Pedazo de boludo. Esto mucho. Dale, estaba con... Bueno, no importa, ya se me fue. Bueno, bocho al máximo. Cuando nos imaginamos una situación placentera, estamos segregando dopamina. Estamos como muy químico todo el tiempo segregás cosas. Dejate de joder, está caliente. Man. ¿Qué segregás? Dopamina y puchumina. Una cosa terrible. Cuando nos imaginamos una situación placentera, estamos segregando dopamina en cantidad, un neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación. Por eso, cuando más anticipemos cómo será la situación, más placentera será la ensoñación en el momento real. Claro, cuando uno se hace la cabeza, ¿no? Uno, claro, porque cuando uno decís, hoy lo voy a ver, o hoy la voy a ver, ¿viste? Y ya te estás preparando así, decís, y va a venir ahí, yo voy a agarrarlo y voy a tocarle los labios y... ¡No! ¡Basta! ¡Por qué no los pantalones! Enseguida muestra el culo peludo. ¡No! ¡Una cosa terrible! Voy a agarrarle los labios y le voy a romper la boca así de un beso. Lo voy a tirar así en la mesa de la radio. Me estoy poniendo... Y nada, voy a besar cada centímetro de su piel. Dejarle un caminito de baba por todo el cuerpo. ¿Cómo? Y después pasó de nuevo. Eso es el gran recolector. Después pasas de nuevo recolectando la baba que dejaste. Eso es súper romántico, chicos. Eso es súper romántico. Háganlo. No, es así. A mí lo que me gusta. ¡Me corta! Cada vez que voy a contar una anécdota, no sé qué le pasaba ahí. A ver qué, mi amor. No, ¿qué? No, ahora contame. No, sigo contando. No, porque ya se me fue de situación. Dale, contame. A mí no me gusta, ya está. Dale, mi amor, perdón. Contame. No, mi amor, dale, contame. ¿Qué? No, que a mí yo el sueño que tengo es pasarle una rosa. Sí. De la punta de la nariz. ¡Ay, como una película! Ay, por todo el cuerpo lindo. Así. Había una película que no podían tener sexo durante no sé cuánto tiempo. Había hecho una promesa a un chabón. Y entonces estuvo con la chica. Estaba re caliente, la mina quería bomba. Y el chabón no la podía tocar. Entonces agarró una rosa y empezó a como acariciarla con la rosa. Eso es espectacular. Porque además te hace arder de deseo eso. Sí, o la con querella. Hielo. Bueno, pero con hielo a veces... Ah, no, hielo más sexópata. Sí, es más por ahí, más doloroso. Esteban Murciano dice, me acordé el nombre. y no para tirarle palos, porque creo que dijo que tiene novio y yo tengo códigos. el tema de Ailén. Ah. Sí, le mandé un mensaje y parece que no le llegó. Y otro beso es el ruso. Es un beso en la oreja. Cuac. ¿Por qué un beso ruso en la oreja? No sé, pero bueno. Epa, ¿qué pasó con Luz? Me encantaría que me mandara un saludo. Luz está, hoy está, no sé, está en otra, no sé, está hablando. Está hablando de filosofía. Para mí que está pensando en hacer esos besitos con Está, está pensando. Luz. Esteban, bueno, Esteban Murciano quiere que le mandes un besito, ya mandale un besito. Pará. Esteban, prepárate, que te va a mandar un besito, pero hay que prepararse porque que cierre bien la puerta, ahora se va a tocar, vas a ver. Va a estar toda la noche tocándose. Dale un beso. Háblale como quieras. Esteban, estuve practicando hablar así. Esteban, pues te mando un beso. Otra, dale, por favor, que Esteban está ahí. Ya no da más. Dale, saludale. Bueno, no, en serio, yo le mando un beso enorme a Esteban, que siempre me habla re bien, dulces. Ya está. Luz, tenés que aprender. ¿Qué? Así no es. Así no es. Te voy a enseñar. Esteban, vos imaginate, que vos cerrás los ojos y imaginate que es Luz, ¿eh? Pero que no tenés que hablar con Esteban. ¿Con español? Bueno, dale. Esteban. Vos imaginate que yo soy Luz. Poneme una música. Esteban. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí en la radio pensando en vos. Todo el tiempo. Cada vez que veo tu nombre en el Face, te imagino ahí escribiendo con tus deditos en el teclado y siento que me estás acariciando cada centímetro de mi cuerpo. Quiero decirte algo, o mejor dicho, quiero mandarte algo. Quiero mandarte un beso muy, pero muy grande. Donde más quieras. ¡Upa! Así, así tenés que saludarlo a Esteban, pobrecito. Bueno, entonces Esteban, pobre, ya no da más, debe estar nada más. Bueno, vos imaginate que es Luz. Imaginate que es sucio la pantalla, sí. ¿Eh? Sucio la pantalla. Todo. Sí, ya es una cosa más. Bueno, a ver qué dice Esteban. Charle, arruinaste todo lo que dijo Luz, pero bueno. Esteban, yo también te Esteban, yo también te quiero un montonazo. Ay, encima. Sí, tenés que tener más imaginación, Esteban. Vos tenés que imaginarle que era Luz. Pero bueno, más o menos ella quiso decir eso, ¿eh? Dice, pero bueno, hubiera estado bueno que lo haya dicho, ¿eh? Bueno, ya va a aprender, ya va a aprender. Esteban, dale tiempo, bueno, que yo le voy a estar enseñando. Yo le voy a estar enseñando. Que pidan beso a la gente ya entonces. Bianca dice, vive. Vive no. Cada vez que voy a leer me pone el brazo en la frente de la computadora. ¡Vive la otra! Cristian, hoy viniste a boicotearme el programa, ¿verdad? Decí la verdad. No, es que las papas están allá. Me pone el brazo arriba de la pantalla. A ver, come la papita. Perdón. Agarra la papita. No quiero. Come la papita, dale, come la papita. Bueno, Bianca dice: comerla. Vive en otra siempre, Luz. Cena, jajaja. Ja. Es verdad. Vive come papita. Vive en otra. Y bueno, y Fran dice: ¿con qué otra? No, come papita. No, esa, come papita y patas. ¿Ah? O sea, nosotros contestamos. ¡Ay! Porque manejan la compu desde otra máquina. Basta, basta, me están haciendo perder. Me están haciendo pasar vergüenza. Muy ricas las papas, Ole. Bueno. Sobriedad. Chicos, no sé cómo estamos de tiempo. A mí me dijo una amiga muy amiga mía que dice que los besitos en la oreja excitan, ¿es verdad? Excitan. En la parte de donde, no sé cómo se llama, el lóbulo. El lóbulo de la oreja, donde va el arito, ahí vos pesás así una cosa así, lo podés volver loco. Te digo por experiencia. A mí me gusta en el cuello. Ah. Oba. En el cuello. Sí. Claro, en el cuello también. Claro, a mí no, la boca, ¿viste? Y te besen. No, sino a mí me gusta, por ejemplo, besar todo lo que es alrededor de la boca. Y como que el otro piensa que ay, ahí ya va a tocar la boca y no llegas nunca. Entonces, como que a mí me gusta hacerlo desear, o sea, exacto, darle besitos por toda la carita y quien se contenga. Totalmente, que y se contienen. Sí, él sí. Él sí, pobrecito. ¿Cómo se llama? Luisito, mi amor, pobre, lo que tiene que aguantar. Dale, escucharon, ¿eh? Soy de Luz y de nadie más. Oh. El 16 le lleva un poema y una canción mía. ¿Quieren? Espero que esté Luz. Bueno, Esteban, está bien. Si vas a venir solamente a visitarla a ella, vení. Bueno, no nos importa. Que ahí le entra a su novio, vos traes el tuyo y, no, y mentira, yo traigo mi muñeca inflable. A Rosita la vas a traer. Rosita. Qué linda, qué linda. Qué, está, acá, la tenés que sacar. Para una cosita. Esteban, sí, no, mentira, es un chiste. Dale, venite el 16 y traele ese poema porque es amoroso. Esteban, yo lo quiero un montón. Lo quiero un montón porque es muy amoroso. Fuera de joda, es muy amoroso. Acá Fran dice, depende si la oreja la tiene sucia. Claro, bueno. Si ay, bueno, Fran, sucia. Bueno, sí. Lavásela con un hisopito y después le das un besito. No, hace mal el hisopo. ¿En serio? Uy, ¡qué horror! Sí. ¿Cómo que hace mal el hisopo? Parece que sí, porque... ¿Y no es que te limpia? No, porque no se tiene que meter objetos extraños en la cosa. Hay que ir al médico y el médico te pone una gotita o algo y hace que después todo eso salga para afuera, así. Sobre cómo sacar la cera, los tips de hoy es cómo sacar la cera del oído. ¡Ay, qué horror! ¡Uy, qué horror! Dice Fran Galvarino. ¡Uy, qué horror! ¡Uy, qué horror! ¡Basta! Dice Fran Galvarino. Nicolás Herrera dice sí, verdad. Y déjalo caliente, Ailén. Es lo más... Ah, no, esto es privado. Bueno. Sí. Bueno, perdón, disculpe, yo no me doy cuenta. ¡Ay, juro, Charlie, que no me doy cuenta! ¡Te voy a cerrar la computadora! ¡Se va el chori! No, bueno, el último coso. Pura higiene. Más allá de la limpieza obvia, las mujeres tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que los hombres. Sí. Claro, la mujer te está olfateando, ¿viste? Cuando te dan un beso y está... Claro, si vos ves que la mujer te cosa... No, no importa. Si vos ves que la mujer... Claro, como, las mujeres son como los perros. Olfatean todo. ¿Te ha pasado, Cristian, que te olfatea la mujer? Una te va a dar un beso y como que te empieza a olfatear. No me traes un vasito de agua, por favor, un vasito de agua. Normalmente no. Me huele más el perfume. El perfume a mí. ¿Sos de tener mucho perfume? Sí. Lo primero y principal, después que se va. Claro, no te bañas. Vos no te bañas, te bañas. Me quedó tu perfume, me hace extrañarte. Ah, empieza chamuyo. No, pero en que en realidad a todas las mujeres les gusta el perfume de los hombres. Ah, mira. A mí me encanta. ¿Y a los hombres? Me voy a poner más perfume entonces. ¿Y a los hombres? Yo me pongo mucho desodorante. Yo uso dos desodorantes, ¿no? Uh-huh. Uno lo uso para las axilas y otro para el resto del cuerpo. Porque no me gusta que sea el mismo. Yo también. Sí, no me gusta que sea el mismo. Entonces, pero me baño, sí, mucho. Me encanta sentir mucho el tema del perfume. Yo no sé si al otro le gusta. Me gusta pasar y que quede la ráfaga. ¿Sabes? Acá pasó Cristian. Bueno, a veces pasa y queda la ráfaga, Cristian. Pero esa es de otra ráfaga. Sí, me doy cuenta. Bueno, sobriedad. El alcohol nubla nuestro juicio y resta... Gracias, mi amor, por traerme el agua. El alcohol nubla nuestro juicio y resta placer al cóctel de neurotransmisores que estamos a punto de disfrutar. Claro, estamos hablando de cosas lindas, como un beso y le manda neurotransmisores. Así que, ¿qué es eso? ¿Transistores? ¿Qué es un beso cibernético? No entiendo esto. Bueno, el alcohol nubla nuestro juicio. Claro, si vos estás alcoholizado, puedes estar dando un beso a la columna. ¿Por qué me mirás? Y no te da, es lo mismo que dar un beso a una mina, es lo mismo. ¿Por qué me mirás a mí? ¿Por qué? Porque te conozco. Y hay varias anécdotas. Yo creo que más de uno tiene varias anécdotas. Pero no solo de nosotros mismos, sino de amigos. Yo tengo un amigo que estaba besando así, muy, muy impresionado. Y después cuando salió del boliche dijo, ¡oh, my God! Y se quiso morir. ¿A mí me pasó lo mismo? ¿A quién besó? A un traba. Ay, claro, porque vos estás... A mí me pasó lo mismo. Se enamoró encima. Tu amigo. Mi amigo no puede decir el nombre, se llama XXXXXX. Es el de la murga. Yo conozco otro XXX que los pone borracho. No se puede decir X en esta radio. Hay que decir W. Bueno. Yo conozco un LLLL que los pone borracho. No, porque si no se enojan, ¿viste? Y eso. Un NNN. No, si se enojan, a veces mandan espías también. Un Natalia conozco yo. Ajá. Que los pone borracho, ebrio. Y después le es solidario con ellos. No uses esa palabra para todo. No entendí. No importa. Está diciendo boludeces. No importa. Ya nos estamos despidiendo, ¿no? Ya nos estamos despidiendo. Los últimos mensajitos. Dice, OMG, dice Fran. Bueno, ya empezamos a... Ah, pasamos de los besos a la limpieza corporal. Mother of God. Madre de Dios, una cosa así. Ay, Fran está divino, te voy a poder decir. Bueno, sí, también está divino. Pero está terrible hoy. Está acá full. Está bonito. Gracias, chicos. Me encanta. Nico también. Nico, un amor. Esteban. ¿Qué dice Esteban? Le mando una parte de uno de mis poemas. Ay, mira, Esteban mandó poema. Muy lindo. Basta, deja de leer las cosas antes que yo. Bueno. Yo soy la estrella y yo tengo que leerlo. Antes. Yo no leo nada. Bueno. Porque vos no sos nada. No soy nadie. No, bueno, Esteban Murciano, Esteban nos mandó un poema. Va, nos mandó, le han mandado a Luz seguramente. Copiar y pegar. Si, no, es, no, no seas malo, él no, es un gran poeta. Si tendría que elegir, contigo me quedo. Si tendría que morir, por ti yo me muero. Si tendría que viajar contigo, lo haría, para vivir junto a ti por toda la vida. Ay, es un amor, Esteban. Te juro, me enamorás, Esteban, sos un amor, sos divino. Bueno, el último mensaje. Papucho dice Fran a patas. Fran divino. Ay, siguen escribiendo, es la primera vez que escriben tanto. Gracias que volvieron. Cierren con el mundo se ha degenerado. Ay, pero eso lo hace Elena. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Cómo sería? El mundo se ha degenerado. No, pero a mí me sale así como mucho. ¡Elena! Ay, te sale igual. Claro, pues yo soy más puto campanita. Te sale igual a vos, Susana. Sí, sí, sí. Nico, mi amor, nos tenemos que ver, Nico. Nos tenemos que juntar con Marce también. Le mandamos un beso muy, muy grande a nuestros amigos de FM literaria. Country. ¿Cómo? La junta literaria. Tenemos que hacer una junta literaria. Y chicos, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, sí, porque ya viene Jareka y tiene que terminar el programa, no sé qué pasa. La verdad que fue un placer. Van a estar escuchando el lunes a las 10 de la noche, ¿no? Sí. Besos en el pupo, recuerden, lunes besos 10 de la noche. Pupo. Besos en el pupo en el aire de Estudio 2. Dieguito vas a estar, ¿no? El lunes vas a estar ahí operando a full. Mandamos un beso muy grande a Georgie y a Day. Que vamos a estar conduciendo el programa. Y me encanta, estamos re amorosos, nos queremos un montón los tres, estamos re bien, los tres divinos. Esto se llama profesionalismo, chicos. Profesionalismo. Aprendan. Hay que ser profesionales en la vida. Besos en el pupo, mucho humor. Va a haber noticias, va a haber tips, va a haber música, entrevistas. Un programa gay friendly. El único programa gay friendly de la radio. Voy a venir. Por lo menos por ahora, hasta que se los vayan a otro programa, a otra radio. A las 10 de la noche, recuerden. Chicos, un placer estar con ustedes. ¿Sí? Besos, Charlie. Besos purpurinescos para todas. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperas? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? Este separador se lo dedicamos a Nico Herrera. Que se lo hemos plagiado. Pero sin querer, en realidad no le plagiamos el... Un programa violento era como el... ¿Cómo se dice? El eslogan. Un deporte violento era como el eslogan de Roja Directa, el programa de Nico y Marce. Y se ve que me quedó en el imaginario de eso, de cosas violentas. Y lo usamos en... Quedó en el archivo. Quedó en el archivo general. Hablando de archivo, me hiciste acordar de cosas. Yo me acuerdo, la programación de la radio está cambiando, Cada vez mejor... Estamos mejorando. Evolucionando. Exacto. Yo voy para atrás. Préndanse. Sí, nosotros vamos para atrás. ladrones, dice Nico. Perdón, Nico, ya te vamos a pagar, Nico. Con alcohol, obviamente. Sí, un fernet, tengo uno en casa. Tenemos un fernet. Le vamos a pagar con fernet a Nico por haberle robado lo de violento. La radio Estudio 2 está cada vez mejor, así que... Préndanse en la 105.9, nuevos programas, nueva artística. Y uno de esos nuevos programas que va a estar viniendo dentro de un par de semanas, los domingos de 8 a 10 de la noche, conducido por un servidor y operado por el señor Diego Marinelli. Refritados. ¿Vieron cuando ustedes se pierden algo de la radio? Y que dicen, todos hablan de eso y yo me lo perdí. No lo pude escuchar. Lo vas a volver a escuchar. Refritados entonces en un par de semanas. ¿En serio? Así es, en serio. Aquí en el aire de Estudio 2. Y bueno, muchos programas. Se está renovando la radio. Chicos, ¿algo para decir? Yo, saluditos. Sí, saluditos más que nada. Bueno, empiecen. Bueno, yo saludo a Lali, a Carito y a Tati. Señorita. A mi novio, a mis papás y a mi familia. Y a Luz. La chancha. Luz. A Emi, que hoy cumpleaños. ¿Lo saludaron ya? ¿Emi? Emi, un beso muy grande a Emi. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada también. Feliz cumpleaños. Por el tema del baby. Feliz cumpleaños, happy birthday to you. Vulcano. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. ¡Chau!